En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El éxito en los tiempos actuales consiste en que se repitan ideas. Esa es la clave, repetir. Dejar que otro lo piense y nos convirtamos en loros, porque pensar viene después. Hay frases hechas convertidas en verdades absolutas. En eso parece que se ha transformado el pensamiento crítico, en dejar que otros piensen por nosotros, en hacernos creer que ese pensamiento es cosa y propiedad del que se ha erigido como dueño de la verdad. Sentencias como que los extremos se tocan, quien quiere puede, más quiere el que puede, a quien madruga Dios le ayuda, una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Todas esas ideas, algunas sacadas del refranero, otras de los manuales de autoayuda, otras de frases a quienes se le ha otorgado la razón, todo eso parece auténtico, pero no superan ningún examen. Nos damos cuenta de que se han instalado en nuestro acervo porque nos han dicho que tenía que hacerlo, por repetirse. En realidad, por anular nuestro pensamiento crítico. Solo hay uno, el nuestro. Nuestro pensamiento, nuestras ideas, esas que a veces nos hacen sumergirnos en el desánimo, pero esas que sí son ciertas, las nuestras. Eso sí es pensamiento crítico. Las cosas hay que someterlas a nuestro juicio. Eso nos hará libres. Eso nos hará justo lo que algunos no quieren, porque pretenden que si alguien nos rebate o tiene otra idea, respondamos con el insulto. No vayamos a razonar. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, que aquí comienza. Esto es La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, como siempre hasta las 4 de la madrugada, con Nacho Arias en la parte técnica, Alex Fidalgo en la redacción, Silvia Casasola con la codirección, pero sobre todo con los siguientes temas. Y vamos a celebrar que estamos cerrando enero del 2016. Ya estamos a 31 de enero. Se finaliza ya este mes. Y ya sabéis que en Twitter tenemos un nuevo perfil, @rosavientos, y un hashtag que queremos que utilicéis desde ya mismo para exponer vuestras ideas, vuestros pensamientos, @rosavientos o @rosavientos. Nacemos vacíos, eso dicen, pero en realidad nacemos llenos de sonrisas, de amor, de percepción. Es la sociedad y lo que nos enseñan, lo que poco a poco nos hace perder la naturaleza, ser como el mayor, perder la capacidad de sentir, la capacidad de percibir. Experiencias de niños, experiencias extrañas, percepciones especiales. Esos son los casos que abordaremos esta noche, dentro de unos instantes, en el Club del Misterio. Hace tan solo unas semanas, el prófugo más buscado del mundo, el Chapo Guzmán, el narcotraficante mexicano, el jefe del cártel de Sinaloa, era detenido de nuevo. Pero la noticia no nos debe impedir ver la realidad. Los narcotraficantes, los grandes, muchas veces tienen acuerdos con el poder. Son lo que son, porque son así, pero en no pocas ocasiones es el poder el que ha dejado serlo, llegar tan lejos, entre comillas. Es la clave de la denuncia que hoy ya exponemos aquí con Fernando Rueda. Muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. Tú lo has dicho, las alianzas de los cárteles y de las mafias de la droga de todo el mundo, con gobiernos, con policías, con servicios secretos, para, a cambio de permitirles trabajar, conseguir determinados objetivos espurios en los que todo el mundo puede estar pensando, pero que nosotros vamos a contrastar. Ha sido complicado, pero todo lo que digamos va a estar amparado en testimonios y documentos contrastados. Que Dios nos pille confesados. Y en nuestros encuentros cercanos damos la bienvenida a un grande, a un director de cine que tiene éxito en todo el mundo, que sabe que la noche es el entorno perfecto para hablar de ciertas cosas. Él es Rodrigo Cortés, que estará con nosotros, que sabe que Lo meritorio no es pensar, sino dejar de hacerlo. Es el modo irónico, una de las muchas cosas, uno de los muchos aerolitos, uno de los muchos pensamientos que presenta en su nuevo trabajo, en su nuevo libro. Estamos también dentro de unos minutos con Rodrigo Cortés. Y también vamos a conocer algo más sobre la película La Gran Apuesta, una de las grandes de la actualidad, será En el Callejón, con José Manuel Escribano. También vamos a conocer, en Mujeres con Historias, las aventuras de algunas de nuestras bandoleras, por ejemplo, de Pepa la Loba. También nos vamos a preguntar si hay un planeta 10, un planeta X en nuestro sistema solar, será en Eureka. Y también os hablaremos de la alarma que se ha desatado con el virus el Zika. Será en Azul y Verde con Alex Fidalgo. Muy buenas, Alex. Muy buenas noches, Bruno. El de hoy no va a ser un Azul y Verde especialmente amable, más bien al contrario, porque entre otras cosas hay que hablar del Zika, de ese virus que está haciendo estragos en Latinoamérica, y también del sacrificio de... Bueno, sacrificio, me parece una palabra poco adecuada, de la ejecución de un ilgo sano en el zoológico de Barcelona. Te lo cuento en un ratito en Azul y Verde. Y por supuesto, esta noche, desde ya mismo, las pistas para averiguar quién es nuestro personaje oculto. Pues nuestro personaje oculto de esta noche, mira tú por dónde, estuvo muerto durante un pequeño periodo de tiempo. Pero es que no ha sido el primero, ni tampoco va a ser el último, pues a través de los medios de comunicación o de las redes sociales se difunde la falsa noticia de una muerte. Pero claro, ¿cuál de ellos ha sido el último en dar tan tremendo disgusto a sus fans y familiares? ¿Miley Cyrus, David Bisbal o Justin Bieber? Con almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es, decirnos cuál fue. La 1:37, ya sabéis, para todo lo que queráis, arroba o almohadilla rosavientos, ese es nuestro hashtag, almohadilla rosavientos. Comenzamos, abrimos las puertas del enigma. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can. El Club del Misterio. ¿Quién no ha oído las historias de los amigos invisibles? ¿Quién no ha oído que a veces la magia y el misterio tiene como testigos a los protagonistas de esta noche del Club del Misterio? A los niños. Y es que el otro día hablábamos de esa increíble chica, 7 años tan solo, nunca se cansa, ni tiene hambre, ni siente dolor, es casi una superhéroe, Oliva Farsbutz. Hablábamos sobre ella en la tertulia, tiene unas capacidades extraordinarias. Pues bien, hoy vamos a hablar de casos similares y de casos que tienen como protagonista a los menores. Con Manuel Carvallal, con Lorenzo Fernández, buenas a ambos. Hola, muy buenas. Muy buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Tenéis niños muy cercanos que hayan tenido pues alguna experiencia con amigos invisibles, por ejemplo? Yo no. Yo tampoco, pero sí he recogido casos de protagonizados por niños de distintos tipos de anomalías. En ocasiones se trataba de casos familiares en que los testigos eran adultos en compañía de niños, y otros habían sido protagonizados exclusivamente por niños de corta edad, tanto incidentes ovni, apariciones, etcétera. Yo os debo contar un caso muy cercano, pero que no tiene nada que ver con el amigo invisible. Tendría que ver quizás con esas percepciones que para muchos los niños, en vista de su inocencia, pueden tener en esa franja que va de los tres a los 6 años, ¿no? La inocencia les lleva a lo que el adulto, pues en un momento determinado, no es capaz de afrontar, ¿no? El miedo a lo desconocido, a algo que se te planta delante y no sabes qué es. Bueno, pues los niños, dentro de su inocencia, no son, en la mayoría de los casos, no son capaces de sentir ese miedo, por lo tanto les parece algo normal, ¿no? Yo sí te puedo decir que alguien cercano, en un momento determinado, después de un suceso luctuoso, Te puedo contar que estando en una casa donde se encontraba una persona fallecida, esa persona fallecida había muerto en una de las habitaciones y concretamente una niña muy pequeñita que tenía por aquel entonces unos 3 años y medio, 4 años, se plantó delante de la puerta de cristal en cuyo interior, vuelvo a repetir, había muerto esa persona ya no estaba ahí, pero esta niña empezó a sonreír y con la mano a saludar a lo que había dentro. En teoría dentro ya no había nadie porque esa persona, como os digo, había fallecido y se encontraba en el sanatorio. Vamos a agotar un caso, pero hay muchos. Dos niños de 12-13 años, julio del año 1986, son primos, sobre las 10 de la noche, se encuentran en una urbanización y observan algo extraño. Parecía en un principio un simple foco de luz, pero en realidad se trataba de dos. Pensaron y creyeron que se trataba de los focos de un campo de fútbol hasta que aquello se empezó a mover en dirección hacia ellos. Aquellas luces se acercaron y vieron algo parecido a lo que podemos pensar como unas pesas. Ese es el ejemplo. ¿Qué pasó muy cerca de ellos y que cambió la vida de ambos? Estas dos esferas, roja la izquierda, azul la derecha, y una distancia entre ambas que siempre se mantuvo inalterada, tardó en realizar ese recorrido entre su punto original y donde ellos se encontraban 3 o 4 minutos a lo sumo, 5 minutos, unos cuantos cientos de metros. Al día siguiente incluso buscaron los restos, los posibles restos de ese presunto artefacto que habían observado como buscadores. Nunca más volvieron a hablar de ello, pero ese suceso les cambió la vida. Es como si hubiera activado algo que tenía cada uno de ellos en su interior y les marcó el camino. Puede ser que los niños, el cerebro de los niños, sea más receptivo a ese tipo de experiencias? Buena pregunta. Sí es cierto que tienen una espontaneidad cuando te relatan su experiencia, cuando consigues ganarte su confianza, claro, porque no inicialmente son bastante recelosos con los desconocidos, como debe ser. Y a mí me estaba recordando la historia que contabas, el caso de Dunia, una niña de 8 años en un pueblecito llamado Lestedo, en la provincia de La Coruña, unos kilómetros de Santiago. Ella una noche se despierta, ya se había acostado, vivía en una casa, un chalet, una casa de campo de 2 plantas. Y de repente escucha un sonido como, ella lo comparaba con el sonido de un rotulador, como cuando como el que estás haciendo ahora mismo sobre un papel, y eso la despertó. Se asoma a la ventana y se encuentra con un objeto de apariencia circular que ella compara, claro, en su mundo busca un referente, y recuerdo que lo comparaba con el tío vivo de la feria, ¿no? El tío vivo circular lleno de luces que desciende del cielo y aterriza a unos metros de su casa, justo en un descampado que hay a unos metros de su casa, al otro lado de una fila de árboles. Y en este caso, quienes estuvimos allí buscando las huellas de algo, de alguna evidencia de ese aterrizaje, pues fuimos nosotros, no fueron ellos. Pero la espontaneidad, la simpatía, la alegría con la que describen sus experiencias los niños es muy refrescante en comparación con los de los adultos cuando se trata de casos de este tipo. Sin embargo, también es cierto que hay otro tipo de casuística en el mundo de las anomalías que con demasiada frecuencia está protagonizado por menores, por niños de corta edad, y que son, y lo hemos comentado ya en la tertulia varias veces, por un lado, los casos de posesión diabólica, de supuesta posesión diabólica, en que el exorcismo se realiza sobre un menor de corta edad, y por otro lado, justo el ámbito contrario, los casos de apariciones marianas o de fenómenos místicos, que también están en un amplio porcentaje de casos protagonizados por menores de corta edad. Me estoy recordando el caso de Alba en Huelva, el caso de las niñas de Hunde, por ejemplo. Hay mucha casuística de ese tipo. También fueron unas niñas, por ejemplo, dentro de esa caterva de gente muy particular, ¿no? Pero eran niñas, efectivamente. En las primeras experiencias, las originales, Clara, sí. Clemente Domínguez. Antes de entrar en antena, nos comentabais algunas estadísticas que han efectuado que vienen a decirnos que esto puede ser cierto, que hay un mayor porcentaje de niños que vive experiencias, vamos a decir, mágicas, de amigos invisibles, de lo que sea, pero que estadísticamente hay una, por lo menos, un peso sobre ese tipo de casos, ¿no? Bueno, o que la imaginación de los niños es especialmente creativa, porque hay aquí una... O que en los adultos ha desaparecido, es otra forma de verlo. Bueno, yo te ojo, cuento... ¿no? ¿Eh? Es el tercer ojo también que en diciembre de 2006 se publicó una encuesta realizada por la compañía de entretenimiento infantil Jetix, que entrevistó a 4.000 niños de entre 4 y 12 años en España. Y de esos 4.000 niños, un 34% de esos niños, concretamente entre 4 y 8 años, aseguraban haber visto a los Reyes Magos o a Papá Noel entregando los regalos en la noche de Reyes, ¿no? Claro, ¿cómo valoramos esto? A lo mejor es que se levantaron en plena noche y pillaron a los Reyes Magos o a Papá Noel colocando los regalos, no lo sé. O a los ayudantes. Pero es cierto que los niños, cuando quieres creer, pues puedes creer, pero luego el tema de los amigos invisibles es distinto, es quizás más delicado, porque a mí sobre todo me han llamado mucho la atención los casos que se dan en gemelos univiterinos, fundamentalmente, aunque también en siameses, de amigos invisibles compartidos. Y yo supongo que esto, los padres que nos estén escuchando, que tengan niños gemelos, podrán decir si esto realmente es. Yo tengo amigos que han tenido gemelos y me lo han contado. Dicen que es algo un poco desconcertante y un poco inquietante, ¿no? Porque parece que hay un cordón que les une, un cordón invisible. Viven las experiencias, algunas de las experiencias casi a la vez, tanto las comunes como las no comunes, como serían estas. Claro, porque hay en la casuística, en la historia de la casuística paranormal en España, hay casos clásicos que están recogidos en toda la bibliografía paranormal, como las gemelas de Logroño, por ejemplo, que es uno de los grandes clásicos, muy estudiado en su día por la Sociedad Española de Parapsicología, o otros casos. Yo he recogido otros casos de gemelas que comparten una experiencia psíquica o una experiencia física, pero de forma aparente. Evidentemente anómala, es decir, que uno de los gemelos esté en un punto del país y tenga un accidente o sufra una quemadura, y que al mismo tiempo, a muchos kilómetros de distancia, su gemelo parezca acusar el mismo impacto de esa experiencia. ¿Existe alguna evidencia que se hayan dado casos con más frecuencia que tengan los niños amigos invisibles, si son niños únicos o si a lo mejor tienen mucha diferencia de edad entre los hermanos? Pues es una buena pregunta. Es una buena pregunta. La verdad es que yo no tengo respuesta. Me imagino que sí existirá una estadística, habrá por ahí algún estudio que se haya realizado, pero no tengo estadística en este sentido. Lo que sí se dice es que, primero, no hay que alarmarse, ¿no? Especialmente cuando uno es padre primerizo y de repente un niño o una niña te viene y te dice, oye, que es que hay un señor en la habitación que me está hablando por la noche, que no hay que asustarse, que esto es muy normal. Aquí sí la estadística te dice que normalmente prácticamente un tercio de los niños entre los 3 y los 6 años tienen, o a lo largo de esa franja de tiempo, tienen un amigo invisible, una amiga invisible, que además las características de esta o de este van variando, es decir, puede ser desde un niño de la misma edad hasta un adulto, un señor ya anciano con barba. Es decir, es que son muchas las fórmulas, ¿no?, que los niños utilizan a la hora de crear estos seres fantásticos, vamos a decirlo, ¿no? Dicen las estadísticas, por ejemplo, que entre el 12 y el 33% de los niños en esta franja de edad pues van a tener amigos invisibles, ¿no? Por lo tanto, es importante no alarmar. En el 99,9% de los casos son situaciones absolutamente normales. Ni hay que llevar a los niños a un exorcista, ni a un pastor evangelista, ni a un psicólogo. Es algo absolutamente normal. Otra cosa es, pues como dicen los pediatras, ¿no?, si esta situación se prolonga, como de hecho hay casos contados, hasta prácticamente la adolescencia, bueno, pues ahí sí es posible ya que tengamos un problema, ¿no? Y es donde hay que entrar. De hecho, hay un ejemplo que a mí me ha encantado, ¿no?, que ponen los psicólogos. Y es que si, por ejemplo, nosotros no nos alarmamos en ningún momento al ver a una niña que está jugando con un platito como si estuviera haciendo comidas y realmente el plato está vacío, o a unos niños que están jugando a indios y vaqueros y prácticamente no tienen ni caballito ni indio, pero están jugando, pues es producto de su fantasía. Por lo tanto, si no nos alarmamos por esto, ¿por qué nos vamos a alarmar porque el niño nos diga que tiene un amigo invisible? De hecho, se dan muchos casos, ¿no?, en los que siempre se argumenta, ¿no?, por parte de los padres que se atemorizan, ¿no?, por esta situación, que el niño posee conocimientos que a su edad no debería de tener. Es decir, que la persona, el amigo invisible, sea quien sea, le está facilitando una documentación, una argumentación que el niño de por sí no debería de saber, por lo tanto, esto vendría a corroborar la existencia exógena de ese amigo invisible. Que eso es lo que preocupa. Claro, pero es lo que dicen los psicólogos, y aquí yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, es que no debemos de desdeñar, mucho menos en los tiempos que vivimos, la enorme cantidad de vías de información que tiene un niño que no somos capaces de controlar. Y que el niño no es idiota, que un niño o una niña con 3, 4 o 5 años es un disco duro que está llenándole la información a una velocidad que ni nos imaginamos. Y la está procesando y la puede modelar precisamente a lo que él considere oportuno. Pero bueno, vayamos, como os digo, a los casos, porque, a ver, dentro de esta casuística, evidentemente, hay un porcentaje pequeñito, pero lo hay, ¿no?, que podemos denominar de extrañeza. Yo he estado entrando, y la verdad es que me ha encantado, ha sido un ejercicio verdaderamente interesante. Hay muchas páginas, ¿no?, en Internet, donde se habla precisamente pues de los problemas que todos los padres comparten, ¿no? Desde una varicela, a ver cómo podemos reaccionar, hasta en un momento determinado mi niño se ha quedado cojo, te ha pasado a ti lo mismo, en fin, se van compartiendo informaciones porque al fin y al cabo, pues eso, ¿no?, todos, yo creo que en un momento determinado de la vida, pues tenemos esa experiencia, ¿no? Bueno, pues es curioso porque los terrores nocturnos y los amigos invisibles ocupan una parte capital, ¿no?, dentro de estas páginas web familiares, ¿no? Y cuando empiezas a leer te encuentras con historias que os aseguro que son verdaderamente aterradoras, tanto en España como fuera de España. Mirad, os voy a leer brevemente algunos de los supuestos que me he encontrado, ¿no? Vuelvo a repetir, son padres, ¿no?, que están contando la experiencia de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, una chica que se llama Isabel asegura que su hija veía a personas que dormían bajo su cama. Con el tiempo, algunos dormían en su cama, generalmente un niño que se pegaba a su espalda para dormir y le decía que lo hacía porque ella estaba calentita y que él tenía frío. Bueno, pues parece ser que en ocasiones las hendiduras de la cama pues venían a ser las que se atribuirían a dos personas y no a una. Pero fijaros, otra usuaria, por ejemplo, cuenta que su hijo de 3 años siempre habla sobre el hombre que vive en la habitación de sus padres. Al preguntarle cómo era aquel hombre, respondió que no tiene rostro. O sea, imaginando la escena verdaderamente, pues no sé si dramática, pero por lo menos aterradora, ¿no? Dice, hombre, otro. Ahí el niño, no sé si tendría miedo, pero los padres estarían pues espera, ahí espera, un poquito, mira, inquietantes. Hay otro que comentaba. Si yo tuviera un hijo y me dice que viene un señor por la noche y se mete en su cama, o y que no tiene rostro. Espera, yo sí estaría inquieto. Otro de los testimonios que a mí más me ha llamado, no sé si habéis oído hablar de un fenómeno que ahora mismo, sobre todo, se está investigando en el Reino Unido, que trae locos a los investigadores, que se le da esa pátina, ¿no?, de veracidad, de los fenómenos pues que siguen sin explicación, que son el de los niños de ojos negros. Vendría a ser un fenómeno muy similar, en cuanto a leyenda urbana, a nuestra dama de la curva, pero ahora adaptado a unos niños que aparecen y que tienen esa característica tan particular, que son los ojos completamente negros. No hablo de la pupila, sino el ojo completo. Bueno, pues hay otro de los testimonios que comentan, son unos padres, dicen que su hija de 3 años tenía una amiga invisible llamada Nell, que vivía en su armario. Al parecer, Nell se sentaba en una silla mientras su hija dormía para, bueno, pues cuidarla, jugaba con ella, mantenía conversaciones. Y cuenta este señor que un día su esposa y él estaban viendo la nueva versión de la película Terror en Amityville. Y su hija llegó en la parte en la que aparece una niña a la que se le vuelven los ojos y se le convierten completamente pues en algo negro, ¿no? Algo verdaderamente terrible. Bueno, pues la niña, lejos de alterarse, dijo, se parece a Nell, la que vive en mi armario. Toma ya. Estamos hablando de esa franja que va de los 3 a los 6 años. Sinceramente, yo no sé si estos testimonios, vamos a ver, yo entiendo que hay que tener mucha tranquilidad, ¿no? Pero son entrañables. Sí, el problema es la perspectiva de algunos adultos. Te podría leer más, ¿no? Mira, por ejemplo, la interpretación que se le puede dar, claro, porque si el niño está tranquilo, bueno, pues otra cosa es que el niño, pues yo qué sé, con ansiedad, no pudiera dormir, miedo. La interpretación que te dan los psicólogos es que el amigo invisible siempre es algo beneficioso para el niño. El amigo invisible no deja de ser pues una especie de fórmula mágica que tiene un niño para dar a conocer pues conflictos internos para que salgan al exterior, pero por miedo, por timidez o por lo que sea, él no los expone y deja que los exponga a su amigo invisible. Por lo tanto, para la psiquiatría, para la psicología, mejor dicho, es un arma extraordinaria, ¿no?, para ayudar a niños que pueden estar en un momento determinado pues con ansiedad, con un conflicto interno, incluso pues con una situación familiar no lo suficientemente estable, que de una forma u otra hace que ese niño se contenga, pero que sea el amigo invisible el que lo saque a la luz. Pero claro, hablamos de niños de 3 a 6 años, pero ¿qué ocurre cuando son bebés? que ocurre cuando son bebés, los que ven amigos invisibles. Claro, es que tienes más testimonios, ¿no? Hay uno que, bueno, me da la risa, claro, dentro de que a mí gracia no me da ninguna, ¿no? Pero bueno, parece ser que otra chica llamada Valentina C. dice que casi le da un ataque de miedo, no me extraña, dice, solo ocurrió 2 días seguidos desde que nació mi hija, tenía 15 meses entonces, y he llegado a pensar que alguien, y pone entre comillas, nos vino a visitar. Estaba sentada al borde de la cama intentando calmar a mi hija de un berrinche cuando de repente la niña se quedó mirando a un punto de la habitación, dejó de llorar y empezó a desembarazarse de mí para que la dejara en el suelo. La intención del bebé era ir como fuera desesperado a ese punto de la puerta, que ella algo había visto o se había imaginado que había dejado de repente de llorar. Bueno, pues total, dice la señora, que la dejo y se va corriendo hacia ese punto. Se queda quieta y alza los bracitos diciendo api, api, que es lo que dice cuando quiere que alguien la coja. Bueno, a la madre termina diciendo que le dio tanto pánico que agarró a la niña y se fue a la calle. O sea, imaginad, ¿no? Las escenas que se producen, que yo no sé si realmente forman parte de esa fantasía necesaria, ¿no? Que debe desarrollar todo niño y casi diría que todo adulto, ¿no? Está obligado a ello. Pero no sé si podríamos hablar de esas percepciones a las que hacías tu alusión, Bruno, de esa capacidad que, bueno, pues podrían tener los pequeños, ¿no? Hasta cierta edad, quizás unido a esa inocencia de ver lo que los adultos ya no somos capaces ni tan siquiera de imaginar, ¿no? Seguro que muchísimos oyentes tienen experiencias que nos pueden contar. Seguro. Y yo creo que lo pueden hacer tanto en Twitter como en el correo. De todas formas, estos casos, aunque los protagonicen niños, en muchas ocasiones son adultos quienes lo avalan. Casos relacionados con el mundo de la mística, con el mundo de la parapsicología, es decir, que no solamente lo cuentan los niños, sino que lo cuentan los niños como protagonistas de esos hechos, pero que los adultos los investigan y los estudian. Y no solo dentro de nuestro ámbito cultural, en algunas religiones, por ejemplo en el budismo, cuando se considera que un lama se ha reencarnado y se busca la encarnación de ese lama en nuestro cuerpo. En nuestro país el caso de Osel. El Oselita, que supuestamente era la reencarnación del lama Yese, pues precisamente Osel, siendo un niño muy pequeño, tuvo que pasar, como ocurre en ese contexto religioso, una serie de pruebas, identificar una serie de objetos personales del lama Yese, y una vez los hubo identificado, entre otros, se considera que es la reencarnación. Pero hay otro supuesto, y es que son adultos muy conocidos, nombres muy asentados en la bibliografía paranormal, que serían ese ejemplo de esos niños que comenzaron teniendo experiencias muy niños y que no las perdieron al llegar a adultos y continuaron manteniéndolas, porque casos como el de Matthew Money, por ejemplo, Uri Geller, Mónica Nieto, grandes psíquicos o conocidos dotados, comenzaron a tener sus experiencias. El caso de Matthew Money es precisamente muy paradigmático. Y además recuerda esa escena terrorífica de la película El sexto sentido, cuando el protagonista dice, a veces, en ocasiones veo muertos. Pues ese es el ejemplo perfecto de esos niños que probablemente en la consulta de un psicólogo serían tratados como cualquier caso de amigo invisible, pero que han mantenido esas experiencias o esos relatos durante toda su infancia, durante su adolescencia, incluso cuando han llegado a convertirse en adultos, continúan manteniendo que en ocasiones ven muertos. Y en ocasiones puede ser que la interpretación del mundo, del contexto en el que se encuentran esos amigos invisibles, por lo menos los casos positivos de los que nos hablaba Lorenzo Fernández, porque yo sé que a ti el tema te gusta mucho, me refiero al tema de los ángeles, ¿pueden ser interpretados como tal por los niños o por los adultos o por el entorno en el que lo cuentan? Claro, es un tema del que hemos tratado, Lorenzo y yo. Las damos de blanco también, ¿verdad? En esas ocasiones, claro. Casos de desapariciones de menores de corta edad que realmente han desaparecido, que han protagonizado búsquedas, que en ocasiones se han reflejado en la prensa, lo que nos permite tirar de hemeroteca y descubrir que realmente, por lo menos, la desaparición está documentada y que cuando vuelven a aparecer, 24, 48, 72 horas después, aparecen en perfecto estado de salud y dicen que han estado protegidos por un ángel o por un hada o por un ser angélico durante esa desaparición. Habiendo desaparecido Manuel en lugares que la propia Guardia Civil, en el caso de Yeste, por ejemplo, decía textualmente que eran incompatibles con la vida de una niña de 5 años. Muchos grados bajo cero en mitad de la montaña, 3 días desaparecidos. Lo malo es que uno de los amigos invisibles deje un mensaje a los niños, un mensaje que es para los padres. Y es un mensaje que solamente lo podría saber alguien así un poco desconocido. Entre eso y los ojos negros, yo esta noche ya no voy a dormir, a confiar el sueño. Manuel Carballal, Lorenzo Fernández, muchas gracias por este Club del Misterio. En clave de pequeños, de menores de edad, pero conociendo experiencias que son verdaderamente tremendas, interesantes, y la interpretación la dejamos para los oyentes. Muchas gracias. Venga, hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Va a estar con nosotros el director de cine, autor de un libro reciente, Dormir es de Patos, Rodrigo Cortés. Va a estar con nosotros dentro de unos minutos, pero antes, en clave de denuncia, en materia reservada, el poder se alía en ocasiones, y lo vamos a contar, con narcotraficantes. Antes de todo ello, nuevas pistas para el concurso de esta noche. Pues os recordamos que nuestro personaje de esta noche es un cantante que estuvo muerto durante unas horas, según se publicó, claro, en Facebook y también en Twitter, convirtiéndose en viral. Pero ¿cuál de ellos ha sido trending topic este mes por esta macabra broma de mal gusto? ¿Miley Cyrus, David Bisbal o Justin Bieber? Decirnos con almohadilla rosavientos y en rosa.vientos@onda0.es, porque el cantante estuvo muerto durante unas horas, según las redes sociales. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada 2.0. El Chapo Guzmán, el mayor narcotraficante del mundo, el hombre más buscado del planeta, el narcotraficante mexicano. El presidente de ese país, de México, Peña Nieto, lo celebró e hizo partícipe de ello a todo el planeta. Pero se le olvidó una cosa, que el Chapo había dado millones, muchos millones, a la campaña electoral de Peña Nieto. Cuando informan, deben informar de todo. Hoy lo vamos a hacer aquí, en La Rosa de los Vientos, en materia reservada 2.0, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches. El Chapo Guzmán, su detención, nos ha llamado la atención a todos por muchas cosas, entre otras, bueno, pues por los silencios, que también han sido muy notables en este caso. Sí, el tema del narcotraficante es un tema muy especial. El Chapo era uno de los hombres más ricos del mundo y uno de los hombres más influyentes. Y nadie en el mundo llega a ser tan multimillonario si no cuenta con grandes apoyos en todas partes, grandes apoyos de gobiernos, grandes apoyos de la policía, grandes apoyos, ¿no?, incluso en otros países que no sean el tuyo. Esta es la teoría, ¿no?, que demuestra que hay que comprar voluntades para funcionar. De hecho, el Chapo se escapa porque hay realmente hay alguien que le apoya de fuera, y no son solamente su gente, sino que son otro tipo de gente, ¿no? Lo que pasa, a lo que tú te refieres, Bruno, es que resultó extraño ver cómo lo cazaban de aquella forma que lo cazaban. Phil Jordan, exdirector de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en El Paso, Texas, declaró la primera vez que le detuvieron que nunca pensé que con el PRI, decía, lo iban a arrestar, porque el Chapo Guzmán metió mucho dinero a la campaña de Peña Nieto, así que me sorprendió cuando lo arrestaron. Eso está documentado por la inteligencia de los Estados Unidos. Es decir, esa acusación que a veces se hace de connivencia es algo que en el caso del Chapo Guzmán estaba demostrado. Lo que pasa es que el caso del Chapo Guzmán y otros casos que vamos a ver después, hay una cierta cosa curiosa, ¿no? Esas personas que se aprovechan, directa o indirectamente, porque hay veces que esto se hace de una manera indirecta, ¿no? se aprovechan de ellos, luego muchas veces son los que ponen más empeño en detener a esas personas, ¿no? Amparándose en que muchas veces la gente no les va a creer o cosas similares, ¿no? Pero hipótesis, eso ocurre siempre, ¿no? Y de todas formas, el caso del cártel de Sinaloa es especial porque, bueno, en los últimos tiempos el cártel de Sinaloa no había sido atacado con vehemencia, incluso cuando se fugó el Chapo Guzmán de la cárcel en ese famoso túnel, parece bastante improbable que lo hubiera hecho sin la nueva, sin que algunos se miraran para otro lado en el poder, funcionarios del Estado, funcionarios de prisiones. Parece que hubiera tenido ayuda, que la existencia de esa ayuda se ha dado en muchos casos, por desgracia, a lo largo del tiempo, con muchos grandes narcotraficantes. Sí, como por ejemplo el superconocido mafioso colombiano Pablo Escobar, que es un caso bastante similar al del Chapo, porque Pablo Escobar fue detenido, se entregó él a las autoridades. Él previamente había pactado que le encerraran en la prisión de la catedral con varios de sus lugartenientes, aunque más tarde se supo que los guardias que vigilaban la prisión eran precisamente agentes de Escobar. Por eso él se escapó y ya fue cuando, digamos, le pasó lo mismo que al Chapo, que ya no fue solamente las autoridades de ese país las que decidieron ir a por ellos, tanto a por el Chapo en el caso mexicano como las autoridades colombianas a por Pablo Escobar, sino que ya jugaron otros intereses curiosos, que ha sido reconocido incluso por alguno de los lugartenientes de Pablo Escobar. Y es que había sido la DEA americana, habían sido los propios americanos los que habían decidido no podían estar libres, que había que pillarlos, que había que detenerlos, ¿no? Curiosamente, cuando se ha dicho, yo no he encontrado pruebas de eso, pero que se ha dicho muchas veces que de alguna forma ellos conocían sus intereses. Bueno, he dicho que no he encontrado pruebas, pero de Pablo Escobar ahora vamos a demostrar que sí que hay algunas pruebas en las cuales ha habido relaciones y acuerdos con la CIA, ¿no? Puede ser que esos intereses que antes mencionabas, igual en el caso del Chapo como en el caso de Escobar, a la hora de que los gobiernos en los que ellos están actuando en esos países, pues que tanto Estados Unidos les estén presionando a esos dirigentes políticos, o que directamente, pues por lo que sea ya, estos se han engrandecido tanto que ya no los controlan y prefieren incluso tener a otra persona que esté actuando, aunque hagan lo mismo que estén haciendo el Chapo o Escobar, pero que sean más controlados por ellos. Efectivamente. Yo, en estos temas es muy complicado estar seguro de nada, pero si de algo me ha dado la sensación, después de llevar toda la semana haciendo mi tarea de investigar este asunto, es que una cosa es cómo funciona y los intereses que manejan organizaciones como la CIA, y otra cosa distinta lo que manejan organizaciones como la DEA, ¿no? La DEA es más una policía, la DEA es más una persecución del delincuente, del narcotraficante, ¿no? Sin embargo, la CIA es una organización que tiene unos intereses, digamos, superiores. Entonces, ellos muchas veces necesitan llegar a determinados acuerdos con narcotraficantes para conseguir dinero, para conseguir influencias, para conseguir que les ayuden en determinados asuntos. Algo que, en teoría, la DEA no hace. Con lo cual, nos vamos a encontrar y nos encontramos con que hay objetivos completamente distintos en dos organizaciones que dependen del mismo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Hace no muchos años se conocieron muchas informaciones sobre cómo el poder en Estados Unidos, a través de la DIA, de la DEA, a través de la CIA y de otras organizaciones, parecía tener pactos con grandes narcotraficantes. Estamos hablando de información oficial para, gracias a su negocio y gracias al negocio que tenían con ellos, se pudiera financiar, por ejemplo, la contra en Nicaragua o la oposición en Irán. Efectivamente. No han pasado todavía el tiempo justo para que se desclasifiquen todos los documentos oficiales en Estados Unidos, pero sí, como tú dices, sí se han desclasificado algunos. En 1979, En Nicaragua cae el dictador Somoza, el que apoyaba a Estados Unidos y otros países occidentales, y llegan los sandinistas. A partir de ese momento se crea una necesidad en Estados Unidos de apoyar todos los movimientos contrarrevolucionarios en lo que llamaban los contras en Nicaragua. Inicialmente el Congreso de los Estados Unidos accede a financiar parcialmente a estos grupos. Bueno, luego después, cuando se empieza a conocer por la opinión pública las barbaridades que cometen, les cortan toda la financiación. Pero desde el principio, el dinero que da el Congreso de los Estados Unidos no es suficiente para financiarles. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan dinero que no figure en las cuentas, que nunca se pueda relacionar con el gobierno de Estados Unidos, para financiar a estos movimientos contrarrevolucionarios. El final de la historia fue que se descubrió el caso del Irán Contra, es decir, que fue lo que hizo más llamativo fue el hecho de que Estados Unidos, para conseguir dinero, le vendiera armas a su gran enemigo iraní, y que con lo que ganaba de esa venta de armas se lo dedicaba a las contras, a los contrarrevolucionarios. Lo que pasa es que desde el principio ya se había montado una estructura para que dinero del narcotráfico fuera directamente a la contra, incluso que grupos narcos apoyaran a las contras, como por ejemplo en México había ranchos de narcotraficantes en los cuales se formaba a los revolucionarios y los formaban el espionaje mexicano. Todo esto coordinado, montado y organizado por la CIA, pero como hacen perfectamente siempre, sin vincularse directamente, ¿no? Otro de los que colaboró en esto fue Pablo Escobar, nuevamente. Es decir, Pablo Escobar montaron una infraestructura, él vendía drogas a Estados Unidos, y curiosamente en todo ese tiempo en los que él todas sus operaciones hacia Estados Unidos apenas tuvo golpes en los cargamentos, y sin embargo él dedicaba parte de los beneficios que obtenía a financiar a la contra. Todo según datos que se conocen desde Estados Unidos. Claro. Y hay mucha hipocresía del poder, que no hace todo lo que debe hacer contra el narcotráfico, y que incluso a veces se alía por intereses políticos con personajes verdaderamente siniestros y terribles. Y en esa alianza con el poder incluso se ha ido muchas veces a por el mensajero. El caso que tú citas, del Irán Contra, algunos de los periodistas que descubrieron esas cosas lo pagaron incluso con su vida. El caso de Gery Boeuf, o en el caso del Chapo Guzmán, la periodista que denunció el hecho antes de la detención, antes del encarcelamiento, que tuvo esa fuga tan llamativa, el Chapo Guzmán, en su detención, en vez de ser con tiros, el Chapo Guzmán se quiso defender con un listado de todos los funcionarios, de todos los altos cargos que le habían apoyado en esos últimos años. No es de extrañar, bueno, la detención se produjo, pero no es de extrañar que casi tuviera una oficina en la cárcel. A veces el mensajero es el peor enemigo del poder en ese caso. Efectivamente, el periodista Gary Webb fue el que estuvo investigando y demostrando todo esto que acabo de contar de México, de Colombia, el entrenamiento de los ranchos y tal, ¿no? Bueno, años después apareció muerto. Años después, en el 2004, apareció muerto, e inmediatamente en el sitio web de su periódico, donde él tenía todo publicado, se borró toda la información acerca de la relación entre la CIA y la entrada de droga en Estados Unidos. Lo que tú has dicho de la periodista Kate del Castillo, que realmente fue quien organizó ese curioso viaje de Sean Penn a Estados Unidos, que algunos plantean dudas, que yo simplemente las voy a plantear, porque no se sabe. Realmente parece ser que descubrieron dónde estaba gracias al seguimiento que hicieron de Kate del Castillo y de Sean Penn. Bueno, en algunos sitios ya se empieza a comentar si fueron manipulados por la CIA, que había decidido meter al Chapo para ahora llevárselo a Estados Unidos, es decir, que era el pacto que de alguna forma que habían hecho, y si de Sinn Féin de alguna forma trabajó, colaboró con la CIA, ¿no? Cuando yo he mostrado mis dudas, me he acordado de una película que además yo me enteré por la película Argo, que uh-huh. fue el secuestro de ciudadanos americanos en Irán, y que para la CIA lo que hizo fue montar contratar a guionistas auténticos de Hollywood para simular que estaban preparando una película. ¿Todo esto ha sido un montaje, nos enteraremos dentro de 30 años de la propia CIA, y que ha engañado a Sinn Féin o no, que ha engañado a Kate del Castillo o no? Bueno, esas son las cosas, pero como tú dices, al final a los que les van a cortar el cuello son los periodistas. Claro, llamaba la atención y ha llamado que tenemos que utilizar ese pensamiento, el pensamiento crítico, no dejarnos caer en los primeros mensajes. Parece que Sinn Féin hubiera sido culpable de absolutamente todo. Simplemente le hizo una entrevista que a unos les gustará, a otros no les gustará. Hombre, pero nadie puede negar que del Castillo, a través del Chapo Guzmán, levanta el teléfono, entra en contacto con Sinn Féin, Sinn Féin le entrevista. Hombre, cuando está buscado por todo el mundo, cuando está buscado por la DEA, cuando está buscado por la CIA, cuando está buscado por las policías de todo el mundo, le encuentra Sinn Féin. Hombre, yo creo que tenemos que ser un poquito más serios, que no se repitan casos, o que no se repita la credulidad que parece que hemos tenido, que parece que Penn es el culpable de todo. No. Lo que sí es cierto es que esta es una operación en la cual se ha visto, que se ha contado, que quien de alguna forma decide que va a cogerle y pacta llevárselo a Estados Unidos es la CIA, es decir, son los que lo hacen. Y todo esto, y ahí, a partir de ahí, pues hay esa manipulación. El Servicio Secreto Mexicano sabía de que hay del Castillo, y a partir de ahí hay un cierto juego, ¿no?, para conseguir el objetivo americano. ¿Se han dado caso también de, a lo mejor, hacer un intercambio de venta de armas para conseguir rescatar algún rehén? A lo largo de venta de por drogas. Ejemplo, de venta de drogas y también de venta de armas. Por ejemplo, en el caso de Irán, creo que también ahí hubo algún tipo de intermediación, de decir, bueno, que estaba Reagan por medio, y que decían, sí, vale, intentamos que Israel también estuvo por medio, intentamos venderte las armas que tú quieres, pero a cambio queremos que liberes tal rehén. Eso se puede hacer, pero en realidad lo de Irán sentó fatal a Israel, porque en realidad es su máximo enemigo, y todas estas cosas siempre se hacen en las alcantarillas, intentando que nunca se enteren de otras cosas, ¿no? Es como el caso, por ejemplo, de Enrique Camarena, ¿no? Enrique Camarena era un agente de la DEA que se había infiltrado en un cártel de la droga en México, y que de repente el 7 de febrero de 1985, cuando salía precisamente del consulado de Estados Unidos, fue secuestrado y apareció muerto unos días después. Él era la persona encargada de descubrir las vinculaciones del narcotráfico y cómo funcionaban de cara a Estados Unidos. Y se estaba acercando a la gran clave. Y la gran clave es que había un agente, no agente, un colaborador de la CIA. El agente está en nómina y el colaborador siempre puede decir, eso que hemos llamado el agente oscuro, puede decir, yo no le conozco de nada, que se llamaba Félix Rodríguez, que era el que estaba organizando las relaciones entre los narcotraficantes, entre funcionarios mexicanos y la CIA, para recaudar fondos y mandárselos a la contra nicaragüense. Como no sabían realmente lo que sabía Camarena, le secuestraron, le fueron a interrogar y se les fue la mano con, como se dice vulgarmente, mientras interrogaban, para saber si había descubierto la vinculación de la CIA con ellos. Uh-huh. Y lo mataron precisamente a alguien que estaba, para evitar que se supiera que estaba la CIA detrás. Es decir, todo este tipo de cosas realmente ocurren, y lo que pasa es que hay veces que alucinas. Esto, que esta historia nuevamente está absolutamente corroborada por testigos que cuentan incluso cómo funcionarios del gobierno de mexicano participaron en los interrogatorios para saber hasta dónde se sabía, ¿no? Con este asunto hay muchos comentarios, como el día Rosa Vientos en Twitter, y no se recuerdan que en toda esta historia que estás comentando, al igual que ahora parece que solo paga Sean Penn en toda la historia, bueno, pues entonces solo pagó Oliver North, pero vio caer el gobierno estadounidense entero. Es que hay un montón de nombres. Has mencionado la figura de Félix Rodríguez. Está metido Félix Rodríguez en todos los fregados la segunda mitad del siglo XX, desde la muerte del Che Guevara a muchos otros asuntos. Es que hay nombres, nombres propios vinculados a la CIA que se han repetido en estas historias. Por ejemplo, el de Barry Seal, que es uno de los personajes que aparece en esos informes, que aparece en esos documentos, que no tenemos que ignorarlos porque algunos son ya oficiales. Sí, sí. La historia de Barry Seal es la historia, en este caso, de un piloto americano, un piloto de la TUA, que se dedicaba a ser piloto, a llevar gente de un sitio para otro. Y de repente, bueno, pues empezó a sacar dinero, porque iba a Latinoamérica, empezó a sacar dinero con sus trapicheos. En 1979 fue arrestado en Honduras y pasó 9 meses en prisión. Y ya cuando salió, ya empezó a acercarse directamente a los cárteles de la droga, al cártel de Medellín, a otro tipo de cárteles. Entonces se puso en contacto con él la CIA para que de alguna forma hiciera de intermediario entre estos cárteles y la CIA, ¿no? Estos tremendos cárteles, ¿no? Bueno, y él estuvo participando en eso, en los envíos de droga, tal. Digamos que la CIA en todos estos casos no es que no participa, sino conoce y hace intercambios, ¿no? Yo quiero esto y a cambio de que yo haga la vista gorda, vosotros me dais, pues eso, lo que necesito en cada momento. Pero aquí, curiosamente, la historia acaba de una forma absolutamente tremenda, ¿no? En 1984 es arrestado en Fort Lauderdale, en Florida, en una ciudad preciosa, por lavado de dinero y contrabando. Y entonces, cuando está ahí, le ofrecen un acuerdo y, claro, accede a firmar un acuerdo con la DEA para contarles todo lo que estaba haciendo y además traicionar de alguna forma a la CIA y a los cárteles de la droga colombianos. Bueno, imaginaros el caos, ¿no? El caos de que este pudiera contar todas estas cosas. ¿Cómo acaba la historia? Bueno, pues como acaban las historias en las películas, que son reales, ¿no? El 19 de febrero de 1986 fue asesinado a tiros en Luisiana por mercenarios que dijeron pertenecer al cártel de Medellín. Lo digo que dijeron porque fueron detenidos. Sin embargo, algunas versiones decían que en realidad quien estaba detrás era Oliver North, que era el padre del Irán contra que tú has mencionado ahora, y que de alguna forma no podía el vincular a la CIA con esa con esa operación podía hacer caer al gobierno de Estados Unidos. Hablando de gobiernos, la parte más conocida de la invasión de Panamá es que había un señor que se llamaba Noriega, el señor Noriega, que era casi, esa es la lectura que nos ha llegado a nosotros, casi el dictador, el hombre que mandaba en el país, el hombre que imponía su ley. Pero cuando revisamos en su historia, descubrimos que este hombre era un narcotraficante y que trabajaba para el poder norteamericano también. Sí, que el poder norteamericano hacía la vista gorda y gracias a ello él podía seguir traficando con droga. ¿En qué quedamos? ¿Quieren defender? Está demostrada las dos cosas. Es decir, está demostrado que Noriega tenía unas buenísimas relaciones y traficaba con los cárteles de la droga de Colombia y de otros sitios, y que ese lugar tan importante que ocupaba en Panamá tenía bastante que ver con su con cobrar directamente de la CIA, ¿no? Entonces, lo único que pasó es que cuando tú colaboras con los dos bandos y haces las dos cosas, y este efectivamente también colaboró en la época dura para facilitar ayudas a los grupos revolucionarios apoyados por Estados Unidos, pues lo que hubo un momento en que se desmandó, hubo un momento en que digamos echó un órdago al gobierno de Estados Unidos y hubo que acabar con él. Se descontroló. Sí, pero se descontroló, que bueno, que llevó a que nada más y nada menos que se produjera la operación Causa Justa, que fue la invasión por 25.000 soldados estadounidenses de Panamá en 1989. Bueno, tardó unos días en ser detenido y, como bien sabéis, al final fue procesado por tráfico de drogas y estuvo, bueno, 17 años en una prisión de Estados Unidos, después fue extraditado a Francia, 7 años por lavado de dinero en Francia y ahora ha sido enviado a Panamá, donde ya a una, yo creo que debe tener cerca ya de 70, 80 años, bueno, pues me imagino que morirá en la cárcel, ¿no? Y todo este repaso, que podemos extenderlo prácticamente a todo el mundo, pero no nos hemos que olvidar de Afganistán. Cuanto más droga hay en Afganistán, más muertes hay en todo el mundo. Y uno repasa y descubre cosas que llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, que el que fue presidente de Afganistán durante mucho tiempo, con el apoyo de todo Occidente, era Hamid Karzai. El hermano Hamid Karzai era uno de los grandes narcotraficantes del país. Durante muchísimo tiempo, el poder internacional ha apoyado a personajes de dudoso crédito, como la figura de Karzai, de la familia Karzai, que hacía gran negocio con el tema de la droga. Sin ninguna duda. Ese es el caso más reciente, el hermano Ahmed Karzai, hermano de Hamid Karzai, que es el presidente. Bueno, pues se descubrió que mantenía relaciones con la CIA. Aquí en Afganistán lo que se han cumplido distintos objetivos, ¿no? En la guerra que hubo en Afganistán con la presencia rusa, bueno, pues era Hetmatyar, que era un líder mujahidín, que se descubrió que se dedicaba básicamente al negocio de las drogas. Bueno, pues de alguna forma se convirtió en la fuente, el inspirador de los espías americanos, que a cambio de su ayuda pues le dejaban actuar, ¿no? Y en la última guerra en Afganistán, aparte del hermano de Karzai, estaba Haji Yuma Khan, que era uno de los mayores señores de la droga en Afganistán, ¿no? Que de alguna forma estaba con los rebeldes, pero de alguna forma lo que hacía era informar sobre los propios talibanes, informar sobre la corrupción en el gobierno afgano y sobre otros traficantes de droga, a cambio de que le dejaran seguir con sus negocios. Vamos, ¿no? Que acabar con el negocio de la droga será complicadísimo, porque sigue financiando gobiernos y sigue financiando guerrillas. Sí, no, y yo sí quiero mencionar el caso de Litvinenko, que es muy importante, porque es el caso de Litvinenko, que estaba en Estados Unidos, en Inglaterra, y una semana antes de venirse a declarar por el tema de las drogas a España para vincular la mafia rusa con Putin, fue curiosamente asesinado, porque él se demostraba que la mafia rusa estaba siendo apoyada, pero no ahora, sino desde hace muchos años, por el gobierno ruso. En todas partes cuecenabas. La verdad no siempre es la que nos dicen. Hay que rebuscar en ella. Fernando Rueda lo hace aquí todas las semanas en Materia Reservada 2.0. Hoy también levantando un poco las faldas al poder y viendo unas vergüenzas que nos dan un poquito de asco a prácticamente todos los que tengamos un poquito de conciencia. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. encuentros cercanos. Es uno de los directores más exitosos y premiados de nuestro país. Ha cosechado grandes éxitos. Sus películas Variet o Luces Rojas le llevaron al éxito internacional, a recaudar con cada una decenas de millones de dólares y de euros. Es uno de los grandes. Es Rodrigo Cortés. Un hombre que empezó pegado a una cámara de Super 8, pero un hombre que ha conocido el éxito, el estreno en decenas de países. Un hombre que ha tenido a su cargo a actores como Ryan Reynolds, como Sigourney Weaver, como Robert De Niro. Rodrigo Cortés es uno de los directores más importantes de nuestro país. Un hombre que el éxito, y él lo sabe, que el éxito depende del trabajo. Ahora, tras a las 3, son las 2, acaba de publicar su nuevo libro, Dormir es de Patos, en la editorial Delirio. Ideas, ironía, tweets, mensajes, reflexiones, textos que nos ayudan a conocerle un poco mejor, a conocernos un poco mejor. Con él estamos. Muy buenas noches, Rodrigo. Hola, muy buenas noches, Bruno. Gracias por invitarme. El título del libro, Dormir es de Patos, no solamente es una metáfora, sino que también es una realidad, ¿no? Sí, es una realidad y como mínimo nos permite comprender a todos los nocherniegos que estamos ahora escuchando La Rosa de los Vientos que no pertenecemos al sector avícola, al menos nos queda ese consuelo, estamos en el otro sector de la sociedad. Que la noche tiene muchos secretos y la noche, por lo menos algunos, nos ayuda a la inspiración, nos ayudamos a la reflexión, que la luna es mejor que el sol en algunos casos. Lo que ayuda sobre todo es el silencio que se genera en las casas cuando todo se apaga, cuando el mundo se apaga, cuando los demás duermen. También es verdad que cuando estás creando, en cualquiera que sea tu disciplina, cuando entras en esa fase de fluidez, se apaga el mundo, sea lo ruidoso que sea, no importa dónde estés, puedes estar en mitad del Grand Central de Nueva York y aún así conseguirás aislarte. En el libro haces muchísimas reflexiones, no sé cuántos, cientos de ellas, muchas de ellas publicadas en tweets, en internet, en Twitter, y muchos poemas. Tú calificabas en una entrevista esos poemas, esos tweets, esas ideas, que a mí me encanta el concepto, la metáfora o lo que sea, de mariposas. Sí, mariposas además en un sentido no necesariamente poético, sino que son tan importantes las alas y su suavidad como los alfileres que las clavan, porque al final son mariposas disecadas y clavadas en un corcho, para bien y para mal. El mundo va muy deprisa, muy rápido, a las 3 o las 2, ese libro estuvimos hablando, estuviste aquí en nuestro programa. El concepto es el mismo, parecido, son ideas, son reflexiones, pero este nuevo, Dormir este Patos, también es hijo de su tiempo, ha vivido esa transformación y un poco recibe, en tu caso, en tu persona, un poco lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hay mucha discusión, opinar. Si costará dinero, ¿qué dices tú? ¿Verdad? Sí, sí, sí. El hecho de que todos tengamos una opinión dice muy poco en su favor. Esa es la verdad. Pero sin que uno sea del todo consciente de las razones por las que escribe algo, es verdad que al final cualquier cosa que uno haga, es la digestión de su percepción del mundo o del procesado de todos los estímulos que uno recibe y que acaba volcando en forma de mirada. Así que con estos 2 años de diferencia necesariamente tienen que estar definiendo a alguien que está ubicado en un sitio distinto. Hay mucha crítica y reflexión en este libro, pero también lo hay en tus películas. Todas ellas muestran con imágenes, pero ideas un poco lo que te seducen determinados temas o lo que te hace venir a la mente determinadas ideas en Luces Rojas, en Variet, anteriormente en El Concursante. Son ideas que tú intentas plasmar de una forma u otra. Sí, además que tratas de no cerrar completamente para que el espectador y para que el lector pueda hacer los deberes, pueda hacer su trabajo también. Muchas de estos pequeños, casi los calificaría de antiaforismos, más que aforismos, ya que no tienen una vocación aleccionadora, son incluso aparentemente contradictorios entre sí, porque lo que buscan es generar una determinada reacción y hacer que el lector tenga que dar una vuelta a la manzana, que eso le afecte de alguna manera y le obligue a hacer un pequeño viaje, sea cual sea su conclusión. No tratas de devolverle como un marchamo una idea cerrada en forma de opinión, algo por lo que siento en general iris y pela, sino darle un terreno de juego sobre el que jugar. El libro, precisamente hablando de formas, no es rectangular, es cuadrado. Hay que romper un poquito con las cosas que damos por hechas, entre otras, que los libros tienen que ser rectangulares, pues no. Este es cuadrado y encima barato. Sí, es verdad, es perfecto para el juego del amigo invisible, porque ni siquiera llega a los 10 euros. Como autor, el hecho de que el libro sea cuadrado, que es una de las cartas de naturaleza de su editorial, de Editorial Delirio, te quita mucha presión, porque ya no tienes por qué hacer un libro redondo. Ya simplemente puedes tender al cuadrado perfecto y quedarte con ese consuelo. Y luego encima se puede llevar en el bolsillo, porque es un libro de bolsillo de verdad, y se puede llevar encima y abrirlo por cualquier página, porque uno lo puede leer entero desde el principio hasta el final, pero puede hacerlo, no sé en qué entrevista era, decían, como el arte de la guerra, pero que no se compare, ¿eh? No, o como el Lichín incluso. Sí, lo puedes leer como quieras, efectivamente, y mucha gente lo abre casi como quien lo consulta al azar en cualquiera de las páginas. Tiene varias ventajas, una de ellas es que efectivamente al ser pequeño no se te nota que lees, entonces en cuanto alguien te ve leyendo te lo puedes guardar rápidamente y no tener que dar ningún tipo de explicación, y cabe en un montón de sitios del cuarto de baño, así que efectivamente en ese sentido son todo ventajas. Pero aunque puedas leerlo siguiendo un orden aleatorio, tiene un trabajo de edición muy concreto y muy específico que genera un ritmo concreto. Si alguien empieza a leerlo en el primero, por el primero de la primera página, y sigue todo su viaje hasta el último, se va a dar cuenta que está sintonizando un determinado mundo que genera una especie de rampa ascendente, en el mejor de los casos. Y uno pensará, porque tú eres hombre de noche, no quiere decir que a veces no toque por obligación levantarse pronto, pero eres un hombre de noche, eres un hombre al que le gusta la oscuridad física, no la mental, por supuesto. Tengo pocas manías, curiosamente. Lo que sucede es que duermo muy poco, entonces eso significa que me acuesto muy tarde, pero también que a menudo me levanto muy pronto. Me gusta mucho la noche, me gusta mucho la mañana, me gusta mucho el día en general, no tengo manías en ese sentido. Pero la noche es cierto que tiene algo especial, y el influjo de la luna hace que el cerebro funcione en una frecuencia muy específica en la que suceden cosas que no pasan de día. La falta de luz te permite ver cosas que no existen de día. Y el juego con el lenguaje, en la dedicatoria que me hiciste, utilizas una palabra que formaría parte de ese vocabulario, ese vocabulario de la RAE, pero es vocabulario menos utilizado, nocheriego, dices. Nocherniego, sí. Los nocherniegos son, para empezar, tus oyentes. Tus oyentes son nocherniegos vocacionales, salvo los oyentes del podcast, que me consta que también son legión. Pero es obligación a veces utilizar el podcast, porque la vida te lleva a, pues eso, a tener que utilizarlo, porque no estás despierto en ese momento cuando escuchas la radio, cuando nosotros emitimos en directo, tenemos esa posibilidad. Los nuevos tiempos han dado esa probabilidad, ¿no?, de despertarnos a cualquier hora. No necesario por la mañana, que tú lo dices en el libro. A veces una cosa es despertarse porque suena el despertador, pero otra es encender la mente, ¿no? Claro, no es lo mismo abrir los ojos que despertar. Son conceptos diferentes y uno no necesariamente implica el otro. Tienes toda la razón. He cogido algunas de las frases, de las muchísimas sentencias, ideas que hay en tu libro, que me gustaría que reflexionáramos y que reflexionaras y quisieras compartir a los oyentes su significado. Por ejemplo, dices, titulares, el opio del pueblo. En el mejor de los casos, las sentencias, como dices, prefiero no usar esa palabra, sobre todo porque trato de no ser sentencioso. Claro. Pero esas breverías, aerolitos, pedradas o balas, deberían explicarse a sí mismas. Titulares, el opio del pueblo, no requiere ni siquiera explicación, en el mejor de los casos, y creo que cualquiera puede hacer ese viaje. Pero lo cierto, sin necesidad de indagar en una posible explicación, es que ya no hay mucho más que los titulares, que ya empiezan a ocupar, de hecho, otro espacio que ni siquiera es el de los titulares, sino el de Twitter, por ejemplo. Tienes a legiones de personas reaccionando a un titular parcial que desarrolla una noticia que ni siquiera hace falta leer, sobre algo que uno ni siquiera tiene por qué comprobar si es cierto o no. Algo que ha sucedido hace 20 minutos genera un linchamiento inmediato de legiones de personas teniendo la razón a la vez. Y es complicado tener la razón siempre. La siguiente frase que tenía apuntada precisamente tiene que ver con eso que dices. La frase en cuatro palabras dice lo siguiente: hoy a quién linchamos. Exactamente. Acaba de complementar a la anterior. Es una especie de deporte que practicamos cada vez con menos responsabilidad y con más alegría. La unanimidad, dices, es un invento del diablo. Y empieza a ser además una especie de obligación. Por un lado nos obligan a tener una opinión definitiva sobre absolutamente todo, cuando en general uno ni siquiera debería tener la necesidad de tenerla. Para tener opinión lo primero que haría falta es tener criterio. Y para tener criterio hace falta mucho tiempo reflexionando sobre todos los lados de un poliedro muy complejo. Sin embargo, se nos exige una solución inmediata a la ecuación. Una de las frases, uno de los aerolitos, como le quieras denominar, que a mí me han encantado, porque tiene un tono muy irónico, un tono también, el libro, que hace creer y nos hace ver que no siempre todo lo que aceptamos como tal y como auténtico y como cierto es la realidad. Y tú dices una frase, jugando con el lenguaje, jugando con lo que utilizamos, que me ha encantado, que dices: en las encuestas digo lo que pienso, pero miento al votar. Sí. Y se dice habitualmente lo contrario, ¿no? Pero yo creo que tienes toda la razón del mundo, que decimos lo que pensamos cuando nos preguntan y luego cuando reflexionamos, como reflexionamos según lo que nos dicen otros, es cuando mentimos. Sí, y especialmente en las encuestas, ¿no? Da la impresión de que los medios de comunicación no publican encuestas para tratar de hacer una fotografía del momento, tal y como aseguran, sino para generar el momento. Es llamativo que cada uno de los medios siempre tiene a una empresa demoscópica que por razones mágicas dice exactamente aquello que concuerda con la línea editorial del medio. Quizá viene muy al caso otra de las frases que he sacado de tu libro: peor que la ceguera es cerrar los ojos. Vivimos un poquito así, ¿eh? Claro, si la tiene sus ventajas también. Claro, si cierras los ojos ya no tienes por qué ser ciego, ya le quitas un montón de trabajo al sistema nervioso y al cerebro. Pero cerrar los ojos implica voluntariedad y, por lo tanto, sí, es peor, o debería serlo. Por cierto, tú eres un hombre que le gusta mucho la radio, estás aquí en La Cultureta, también en Onda Cero, haciendo otras cosas. El cine es solamente un ámbito de expresión, has triunfado en el mundo del cine, pero te gusta cualquier forma de conocimiento, de dar a conocer ideas, pensamientos, lo que sea, ¿no? Sin sonar demasiado ligero o intrascendente, lo cierto es que cualquier medio es exactamente eso, es un medio. Es un medio entre un estímulo y un receptor. Y al final se trata de hacer esa digestión de la que hablábamos antes, de ese procesado, que se vuelca en diversos modos. Eso no significa que puedas hacerlo todo, claro, convirtiendo estos medios, insisto, en herramientas aleatorias. Pero si hay un determinado dominio y estudio y respeto previo por esos medios, al final solamente son túneles, conductos, instrumentos para volcar una mirada equivocada o no. Otra de las cosas que dices en el libro, que lo meritorio no es pensar, lo meritorio es dejar de hacerlo. Vuelve a ser un poquito el signo de nuestros tiempos, que otros piensan por nosotros. Y en cualquier caso, lo verdaderamente difícil es parar ese pensamiento. Al final, pensar lo hacemos constantemente, como si tuviéramos una especie de emisora de radio que emite constantemente y que muchas veces es casi autónoma, ni siquiera refleja el producto de nuestra propia digestión, sino que parece ser información autónoma. Es como cuando hablamos, por ejemplo, de viajes en el tiempo, por usar otro tipo de analogía, y te das cuenta de que lo verdaderamente difícil es estar en el presente. Lo verdaderamente difícil es permanecer en el ahora. Viajar al pasado y al futuro es, de hecho, lo que hacemos constantemente. Es una lástima, dices, que no haya que pagar por opinar. Sí, es una pena. Todo el mundo tiene su opinión. Se ha hecho real en estos tiempos. Eso de cada culo es una opinión, cada uno tiene su culo, cada uno tiene su opinión. Eso se ha dicho siempre, pero es que ahora se puede demostrar. Sí, como decíamos antes, aunque ahora lo podemos formular de una forma más literal, en el anterior libro, una de las breverías decía que todo el mundo tenga una, dice muy poco en favor de la opinión. Hablando de esas breverías, hay una de ellas en las que me he sentido muy identificado. Tú eres hombre de radio, has hecho radio y escuchas mucha radio. Y me siento identificado también en el título de la anterior, a las 3 son las 2, es que a mí me toca como me toca, una vez cada 6 meses en decir, a las 3 son las 2 o a las 2 son las 3, pues como uno no va a sentirse identificado, pero se siente identificado más a diario, casi, o cada fin de semana y cada programa cuando digo al comienzo el de sumario, vamos a hablar de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, o sea, y lo dices tú, hablaremos de esto y mucho más. Dice, normalmente eso quiere decir que se hablará solamente de esto y punto. Sí, sí, no, es verdad. Dice, hablaremos de operaciones de colon y truquitos de maquillaje, efemérides y muchas más sorpresas. Generalmente no existen. No hay sorpresas, ¿no? Es casi que se ha quedado como un dicho, ¿no? Pero, oye, que no lo digo. Es una forma que ya casi te sale solo, ¿no? Solo colocas un espejo. También es interesante cuando coges efectivamente un lugar común, una frase repetida hasta la saciedad, y la llevas con una especie de hiperlógica a hacer un análisis literal, que siempre es interesante. Es como cuando hablabas de a las 3 son las 2, o a las 2 son las 3, pero a las 3 son las 2 tiene una poesía especial porque te da una especie de segunda oportunidad, es una especie de salto cuántico en el tiempo. Cuando llegas a las 3, el universo te vuelve a colocar a las 2 y te permite 60 minutos extra para repetir errores. Antes se decía, hablando de errores, bueno, no sé si es un error o no, pero cuando te encontrabas con una chica o una chica se encontraba con un chico, cuando te encuentras en una discoteca, en un sitio público, le dices, ¿estudias o trabajas? Y tú dices ahora, en tu trabajo, ¿estudias o te esfuerzas? ¿Trabajas o te esfuerzas? No sé ahora mismo exactamente qué dije, pero sí. ¿Te esfuerzas o trabajas? Eso suena mejor, eso es más eufónico. Seguramente es te esfuerzas o trabajas. Sí, parecen antitéticos a veces, ¿no? Como si no se pudieran hacer las dos cosas, o como si nos hubieran enseñado a no hacer las dos cosas, como si no se pudiera antes estudiar y trabajar a la vez, como si fuera pues contradictorio. Pues no, en los tiempos en los que estamos hay que trabajar si se puede y hay que estudiar siempre. ¿No crees que yo mismo entiendo todo lo que escribo? Yo mismo tengo problemas a veces para interpretar algunas de estas pedradas, pero lo que intentas precisamente con ellas es que los automatismos o que las herramientas que son comunes y habituales al lector de repente por un instante no le valgan, que le dé la impresión de que está leyendo algo a lo que está acostumbrado y se dé cuenta que no es exactamente eso y eso le obligue a detener el pensamiento durante un segundo. Muchas veces cuando se detiene ese pensamiento que antes decíamos que nunca deja de fluir, suceden cosas interesantes. Hay muchas cosas en este libro, en este trabajo, muchas de las cosas que pasan en el día a día. Y tú te preguntas en el trabajo, ¿habrá vida inteligente en otros países? Sí, sí, sí, te iba a decir, me lo pregunto, lo cierto es que me lo respondo, pero en el libro lo dejo en preguntas. ¿Y tú cómo te lo respondes? Con otro aforismo de los que aparece en el libro, que es ¿por dónde se van ya los países de nuestro entorno? Es verdad. ¿O por dónde se van los países más avanzados, que son el otro? Son el otro lugar común que normalmente nos encontramos. Oye, ¿por dónde va a ir tu carrera en el futuro? Porque vas a seguir escribiendo libros, vas a seguir haciendo películas, y mucha gente, yo sé la respuesta, pero tengo que hacértela, ¿no? Cuando tenemos una nueva obra, una nueva película de Rodrigo Cortés. Esa es una buena pregunta. Prometo que estoy trabajando muy duro para que se materialice, y de hecho es muy improbable que vuelva a publicar antes de rodar de nuevo. Estoy trabajando con 3 proyectos en paralelo, todos serán producciones internacionales, pero con presupuestos diferentes y con planteamientos distintos. Pero lo interesante con los proyectos es que dejen de serlo. Al final lo único que importa son las películas, así que creo firmemente en las virtudes de trabajar bajo el radar, de dejarte ver lo menos posible y emerger solamente cuando hay algo que enseñar, algo concreto y tangible. Tú te has encontrado con un éxito enorme, pero la gente no sabe todo el trabajo que ha habido detrás. Ha habido un gran éxito en tus películas, son muy conocidas, muy reconocidas en nuestro país internacionalmente. El concursante Variety, después que te llevó a la fama enorme, Red Lights, que fue tu último trabajo, tu último largometraje, pero te has metido en todo el mundo del cine como productor, como guionista, como inspirador también de películas y de otras películas como Gran Piano. que bueno, que hay que a veces ayudar también a otros títulos que pueden compartir una misma filosofía, que pero puedes ver algo en ellos, ¿no? Sobre todo cuando confías y admiras en su director. El cine se puede entender de muchas formas distintas, pero en lo personal solamente me interesa como la expresión de una voz individual, y esa voz debe ser la del director, de modo que cuando produces también tienes que ponerte al servicio de esa voz y tratar de ser muy útil, tratar de ayudar a que las intenciones de la otra persona se manifiesten del modo más eficiente posible, en lugar de intentar que todo eso responda a lo que tú habrías hecho en su lugar. Hacer una película como Gran Piano con un director al que admiras tanto como Eugenio Mira es un privilegio. No sientes que estés ayudando a nadie, porque eso te colocaría en no sé qué pedestal, sino que estás formando parte de algo que te gusta ver desde la butaca. Y te gusta mucho también escribir. Escribir no solamente guiones, sino escribir en general. Encontrar sí. La forma de escribir y de transmitir algo también es muy importante. El cine es una de las formas más importantes y fascinantes de transmitir algo, pero también lo haces en libros, en artículos. El método es, o el camino, es siempre comunicar algo. Sí, son deportes muy distintos según el que abordes. El año pasado, por ejemplo, publiqué la novela Se importa el modo en que un hombre se hunde, que explora el reverso tenebroso del sistema financiero, ahondando en el mundo de concursante, que era mi primera peli. Y efectivamente, por ejemplo, en ABC tengo diariamente una sección en su última página llamada Verbolario, una suerte de diccionario satírico en que cada día, más que definir, desnudo una palabra. Elijo una palabra cualquiera y la defino con una vocación evidentemente sarcástica. O también las terceras que hago generalmente una al mes, que hago mensualmente para el mismo diario, en el que tratas de volcar, como siempre, por otro lado, una forma de ver el mundo que trata de ser siempre alejada de lo ideológico, siempre alejada del monolitismo, y que proponga más una mirada que una posición. Has mencionado la película El concursante, que fue el primer largometraje en el que estuviste, que es un poco anterior a la crisis, pero sin embargo nos la dibuja perfectamente. Decían que no se podía prever, claro que se podía prever, todo el mundo estaba viendo lo que estaba sucediendo. Todos éramos, o algunos, eran concursantes, en cierto modo. Es verdad, ese guión se escribió en 2004 y las cosas estallaron en 2007, y evidentemente eso no responde a una especie de inteligencia preclara, sino a que estás viendo una serie de puntos que otros trazan y lo único que haces es conectarlos. Mi inteligencia no es suficiente para anticipar algo así, pero el hecho de que se estuviera hablando de ello 3 años antes demuestra que nos íbamos dirigiendo hacia ello de una forma muy objetiva, y que matemáticamente la única posibilidad es que ese sistema implosionara del modo en que lo hizo. Lo paradójico es que cuando se estrenó la película se consideró de forma unánime que planteaba teorías memas directamente. Dormir es de patos es el título del libro. Vamos a hacer un poquito ese ejercicio, abrirlo por una página y encontrarnos algo. Por ejemplo, una frase, te prometo que es la frase que he encontrado al azar. Bueno, yo me he marcado algunas, pero esta que he marcado no está en el listado. Pero oye, qué curiosa y qué buena es, y sobre todo a esta hora que va a ser ya. Me he puesto la alarma a las 3 para pensar en ti. Fíjate. Espero que no me lo estés diciendo a mí personalmente. No, digo lo que tú has dicho y lo que tú has comentado, ¿no? Pero pensar en la gente, en cierto modo, ¿no? Sí, también. Sí. Esa la podría escuchar alguien a quien le podrías decir también otra, que está en la página de al lado, que dice: háblame bajito para que pueda oírte. Que en el fondo la gente necesita que se le escuche, y necesita que, aunque en un libro te dirijas a todos, que cada uno sienta que se están dirigiendo hacia él, ¿no? Personalizar el mensaje y la idea, ¿no? Eso es lo que has buscado con el libro, con las películas, que cada uno tenga su lectura, que no sea general, sino que, aunque sea general, también sea individual. Cuando dejas el círculo abierto, permites que sea el lector el que lo cierre y, por lo tanto, que se haga dueño de él. Rodrigo Cortés, como siempre, un placer estar contigo en La Rosa de los Vientos, en estos encuentros cercanos, y conocerte un poquito más gracias a este libro, gracias a ese trabajo. Dormir es de patos, y estamos muy atentos a la realidad de ese proyecto en el que estás. Es siempre un placer venir a vuestro programa, te lo agradezco mucho, Bruno. Anymore. Fantástica la charla, la conversación, fantástico su cine, fantástica su conversación y su libro. Rodrigo Cortés, que ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos. Ahora en Onda Cero, tiempo para la actualidad, tiempo para las noticias y después continuamos. Tenemos muchas cosas todavía por delante que comentar, que tratar con vosotros, sobre las que informaros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora nos queda de programa y muchísimos temas que tenemos por delante. Vamos a hablar con José Manuel Escribano de la película La Gran Apuesta. Vamos a hablar de muchísimas otras cosas. Vamos a hablar del Planeta X con Francis Román Villatoro. Y, insistimos, de muchísimas cosas, pero que casi no da tiempo a contarlas todas. Eso sí, vamos a resolver el concurso de esta madrugada. Pues sí, porque fíjate, esto parece ya una moda. Tanto Miley como Justin como David fueron dados por muertos en las redes sociales durante unas horas. Si bien Justin lo fue en 2011, Miley le tocó en 2014, por lo que claro, solo nos queda... ¿quién? Si antes de correr, exactamente, se trata de David Bisbal, el cual le dieron por muerto en una página de Facebook donde publicaron: el viernes 15 de enero, aproximadamente a las 11 a.m., nuestro amado cantante falleció. David Bisbal nació el 5 de junio de 1979. Le vamos a extrañar, pero nunca le vamos a olvidar. La noticia se hizo viral y los tuiteros no hacían más que publicar con el hashtag almohadilla Deb Bisbal, hasta que el mismo David hizo acto de presencia escribiendo un tuit con la frase de la canción Hello de Adele, donde decía: hola, soy yo, hola desde el más allá. Ella así desmentía la noticia oficialmente y no quiso darle mayor importancia. Con lo cual, pues bueno, y por lo visto, pues hace nada también, no sé, a otro también habían asesinado en las redes. O sea, que es continuamente, continuamente. Bueno, nuestro ganador, más bien dicho, ganadora de la noche es María Cantó, que también escribió en Twitter como Mariquillal Pino. Así que nos pondremos en contacto con ella para que nos envíe la dirección. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Mucho miedo, mucha tensión, mucha información en torno al virus Zika, que parece que afecta a América, pero está afectando a todo el mundo, nos lo va a contar Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Todavía resuenan los ecos del felizmente erradicado ébola y ya tenemos que hablar de un nuevo virus que está causando estragos en América Latina, el Zika. La Organización Mundial de la Salud ha convocado para el próximo lunes a su comité de emergencias para abordar la situación de este virus, cuya extremadamente alta propagación por el continente americano está desatando un estado de profunda preocupación. La previsión de la OMS apunta que durante los próximos 12 meses serán declarados entre 3 y 4 millones de nuevos casos. El brote de Zika de momento afecta a 24 países y regiones en América Latina, con Brasil como el país más afectado. Los primeros casos fueron detectados en mayo del 2015 en este país, pero no fue hasta octubre de ese mismo año en el que las autoridades brasileñas descubrieron también un aumento de la microcefalia entre los recién nacidos, de esta afección en los bebés que les produce que nazcan con un cráneo mucho más pequeño de lo normal. Esto ha disparado definitivamente las alarmas. El virus lo transmite a las personas la picadura de un mosquito cuyo nombre científico es Aedes aegypti y que solo se encuentra en zonas tropicales y del sur de Estados Unidos. No está presente, por tanto, en Europa y las autoridades sanitarias descartan que el virus se transmita aquí. Pero ojo, casos importados sí los hay. Valladolid ha registrado el tercero después de dos detectados en Cataluña. Hasta la fecha se han encontrado más de 1,5 millones de casos de Zika y más de 4.180 de microcefalia solo en Brasil. También se han registrado casos de bebés nacidos bajo el síndrome de Guillain-Barré, que ataca al sistema inmunitario y el sistema nervioso y puede llegar a causar parálisis. Es terrible, terrible las consecuencias y los efectos de este virus. Según Margaret Chan, directora de la OMS, la relación entre el virus Zika y las malformaciones no ha sido todavía establecida, pero es altamente sospechosa. A la directora del organismo también le preocupa la falta de inmunidad entre la población que vive en zonas recién infectadas, dada la ausencia de vacunas, de un tratamiento específico y de pruebas de diagnóstico rápido. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, reveló que se está trabajando ya en dos proyectos de vacuna contra el virus del Zika. Uno de ellos es una vacuna basada en ADN que usa una estrategia muy similar a la que se empleó para otro flavivirus, el virus del Nilo Occidental. La segunda estrategia busca una vacuna viva atenuada basada en el virus del dengue. Sin embargo, aunque los estudios son muy prometedores y podrían hacerse los primeros ensayos antes de que acabe este año, este 2016, Fauci advirtió de que no habrá una vacuna efectiva ampliamente disponible ni este año ni probablemente en los próximos. Esperemos que al final se pueda acelerar el proceso de creación de esta vacuna y se pueda frenar y erradicar este virus como se hizo en su momento con el ébola. Y tenemos que hablar de otra noticia lamentable, una noticia muy comentada también a lo largo de esta semana, y es el sacrificio de una cría sana de Nilgo por parte del zoo de Barcelona, del zoológico de Barcelona. Es la segunda vez en lo que va de año que este zoo recurre a la eutanasia. El lunes pasado, como decimos, nacieron dos crías de Nilgo, que es un antílope asiático de gran tamaño, que a los dos días fueron sacrificadas. Fuentes del zoo han justificado la decisión porque uno de los dos animales sufría graves problemas físicos como consecuencia de un embarazo complicado, pero en el segundo caso lo han justificado diciendo que no podían garantizar el bienestar de la cría dentro de las instalaciones del centro zoológico. No alcanzamos a entender cómo en un zoo en el que nacen crías de Nilgo, luego el zoo no puede asegurar el bienestar de esas crías que han nacido allí. No obstante, bueno, la Asociación Animalista Libre ha emitido un comunicado anunciando la interposición de una denuncia por el sacrificio de la cría que había nacido con buen estado de salud. La Asociación Animalista, muy crítica con los actuales modelos de zoos, sostiene que la eutanasia de animales en núcleos zoológicos vulnera la Ley 31 del 2003 de 27 de octubre de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos. La norma, según explica Libera, cataloga como falta muy grave dar muerte intencionada a animales del parque zoológico o la eliminación de sus restos de manera intencionada sin causa justificada. La asociación también reprocha al zoo de Barcelona no haber buscado un sitio alternativo para el animal. Por su parte, el zoológico catalán argumenta que no hay otros zoos que quieran una cría de Nilgo y también arguyen que el sacrificio del animal estaba justificado por la inviabilidad de garantizar su integridad física dentro del espacio destinado a acoger a otros ejemplares de su especie. Bueno, esta es la explicación del zoológico, que a los que somos a lo mejor un poco profanos en el mundo de los nilgos y de los zoológicos, pues no alcanzamos a entender. Fuentes de este zoo de Barcelona también han explicado que el grupo de nilgos que se encuentra dentro de las instalaciones está en excedente, como si fuese un producto de supermercado, porque no está en el plan de colección del centro, que prioriza animales en peligro crítico amenazados en la naturaleza, una situación en la que no se encuentra el Nilgo. En este sentido añaden que el embarazo de la hembra que dio a luz a las dos crías sacrificadas de antílope asiático se debe a un fallo en la anticoncepción. Bueno, pues esta es la noticia, la terrible noticia, que no hace sino pues reforzar un poco lo que opinamos muchos, que es que los zoológicos pues no deberían existir, simplemente. Y noticias un poco más amables y más incluso impactantes para lo bueno, vaya. Un equipo de antropólogos de la Fundación Diane Fossey ha conseguido documentar algo inaudito en las selvas de Ruanda. Dos jóvenes gorilas de 4 años trabajando juntos para limpiar el territorio de su clan de las trampas de los furtivos, desmantelándolas una a una. Los cazadores furtivos colocan miles de... Esto es otra cosa que habría que erradicar. Los cazadores furtivos, que colocan miles de estas trampas para cazar a antílopes y otros animales, y aunque no tienen un especial interés en los primates, muchos ejemplares jóvenes de gorila caen en ellas y resultan heridos o muertos. Son este tipo de trampas, pues funcionan atando una soga a una rama de bambú que se dobla hacia abajo en el suelo, con otro palo o piedra que se utiliza para mantener la cuerda en su lugar. Todo esto se oculta tapándolo con hojas secas y ramas, y cuando un animal tiene la mala suerte de pasar sobre ella, pues le atrapa. Cuando, como decimos, llega un animal, pues eso, mueve la piedra o el palo que acciona la trampa, la rama se dispara, tensa la soga alrededor de su víctima y la mantiene inmovilizada hasta que los furtivos van a buscarla. Los gorilas adultos son lo suficientemente grandes y fuertes como para liberarse por sí mismos de estas trampas, pero los más jóvenes no. Y si no mueren ya por el hecho de quedarse inmovilizados durante muchísimo tiempo, pueden llegar a hacerlo como consecuencia de las heridas que sufren al tratar de liberarse, como huesos dislocados o cortes gangrenosos. Pero bueno, el tema es que al parecer los gorilas ya están aprendiendo a liberarse de estas trampas y a localizarlas. Ahora lo que se plantea un grupo de investigadores es la posibilidad de enseñarles a otros gorilas a cómo liberarse de esas trampas y cómo localizarlas. Lo que pasa es que, bueno, claro, consideran que puede ser una intrusión poco ética en la vida y costumbres de los clanes de primates, y consideran que es mejor que de forma natural estos dos ejemplares jóvenes, que son a los que han descubierto liberándose o desmantelando estas trampas, que estos dos ejemplares transmitan y difundan sus conocimientos entre los demás miembros de su grupo. Así que nada, esto es una noticia buena que viene también a demostrar pues lo que ya hemos hablado aquí en Azul y Verde un montón de veces, que muy pocas cosas nos separan de los primates. Y terminamos hablando de Leonardo DiCaprio y del Papa, que se han reunido para hablar del medio ambiente. La estrella de Hollywood fue recibida el jueves por el Papa Francisco durante una visita al Vaticano. La escueta notificación de la Santa Sede fue suficiente para que se llenase aquello de fotógrafos y de equipos de televisión intentando inmortalizar tan épico encuentro entre una estrella de cine de las más importantes del mundo, como es Leonardo DiCaprio, y su santidad. Las imágenes emitidas más tarde por la televisión del Vaticano mostraron que la audiencia se había producido debido al mutuo interés que tienen ambos por el medio ambiente y el cambio climático. Un interés en el caso de DiCaprio que ha sido un poco, ¿cómo decirlo, Diana?, de diversas críticas y de algunos que ponen un poco en duda ese compromiso de Leonardo DiCaprio, puesto que no le tiembla mucho la mano a la hora de utilizar su jet privado para varios viajes semanales. El jet privado es tranquilamente, vamos, el avión, el medio más contaminante, el medio de transporte más contaminante que existe ahora mismo, y mismo aquí en España, en la isla de Ibiza, es como un verle navegando con su yate, que, vamos, no es tampoco la mejor forma de ayudar al océano. La semana pasada el actor de 41 años nominado a los Oscar fue galardonado en la 22ª edición de los Premios Cristal, que tuvo lugar en Davos con motivo del Fórum Económico Mundial, por el apoyo de su fundación a través de proyectos de conservación y sostenibilidad. Y de eso es de lo que quería hablar con el Papa, de medio ambiente y del cambio climático. Y ahora en Mujeres con Historia os vamos a hablar de Pepa la Loba, lo va a hacer Silvia Casasola, y de otras bandoleras españolas. Mujeres con Historia. Muchos bandoleros españoles pasaron a la historia por su astucia, crueldad, amoríos y venganzas. Pero poco se sabe que también hubo bandoleras que, al igual que los hombres, se tuvieron que echar al monte para buscarse la vida. Hoy vamos a recordar algunas de aquellas intrépidas guerreras, dedicando especial atención a nuestra protagonista de hoy, la gallega Pepa la Loba. En torno a la loba se mezcla tanto la leyenda como la historia real. Incluso se dijo que era un personaje inventado por los lugareños. Pero lo cierto es que la mismísima Concepción Arenal, visitadora de prisiones, dejó testimonio escrito de su encuentro con la loba en la cárcel de A Coruña, cuando le escribió una carta a su amigo íntimo, el músico Jesús de Monasterio. Si usted quiere ser visitado por mí, robe usted, poco por supuesto, y le castigarán. Que sea en Asturias o en Galicia y vendrá usted a esta galera si cuida de disfrazarse y afeitarse, haciéndose un moño. Le pondré a usted al lado de la loba y parecerá usted una vestal. Las dudas sobre la existencia real de Pepa la Loba están alimentadas por las diferentes versiones orales que han dado paso de generación en generación entre la población gallega. De hecho, si uno hace caso a las leyendas, fueron varias las lobas bandoleras que pulularon por aquellas tierras, actuando en distintos lugares como Courel, Mondoñedo, Ourense, Ribadeo, Ferrol, Villalba, Lugo o Pontevedra, donde asaltaban carruajes y casas. Y es que algunas cuadrillas, viendo el temor que infundía el nombre de Pepa la Loba, se apropiaron el legendario nombre de la bandolera sin ningún miramiento. Sin embargo, Pepa la Loba, el personaje histórico, existió. Se llamaba María Josefa Esmorisgay y se convirtió en bandolera durante la regencia de Isabel II, la Chata. Su vida fue muy complicada desde el principio. Hija de madre soltera, a la que apodaban la Falucha, vivía en una choza llena de humo, donde pasaban frío y hambre, porque eran pobres de solemnidad. Pero las dos se querían mucho, solo se tenían la una a la otra. Se sabe que Pepa nació en 1833, lo que no está muy claro es dónde. Algunos apuntan que nació en Amuedo, actual Pazos de Barbén, donde dormían sobre paja, aunque la gran mayoría afirma que la choza donde nació estaba situada al pie del río Bea, en lo que denominaban el Crousón, perteneciente a la parroquia de Couso, actual a Estrada. Ambos lugares pertenecen a Pontevedra, por lo que se descarta que fuera de Lugo la última opción que se barajaba. En cuanto al mal nacido de su padre, la leyenda oral dice que era un indeseable, que había violado a la Falucha dejándola embarazada y después desentendiéndose de ella. Los lugareños sospechaban que el violador había sido el veterinario del pueblo conocido como Albeite, hermano del tendero. Cuentan que cuando Pepiña tenía 7 años, fue testigo de un suceso atroz. Escuchó gritos de su madre mientras ella andaba jugando con su perro Lureiro, que era un cachorro. Al acercarse a la choza, vio como Albeite salía subiéndose los pantalones y la apartaba de su camino, pegándole un fuerte empujón. Pepiña, asustada, se acercó a su madre que, pese a la agresión y nueva violación, intentó calmar a su hija, diciéndola que no pasaba nada. Sin embargo, sí que pasó. Su madre quedó embarazada de nuevo y al intentar dar a luz perdieron la vida, ella y su bebé. Pepiña se quedó huérfana y fue acogida por su tía Dorinda, que solo se preocupaba por ganar dinero. Por supuesto, la niña enseguida se puso a trabajar, le hizo pedir limosna, trabajar en el campo a cambio de comida y cuando tuvo 12 años la convirtió en pastora de ovejas. La preadolescente Pepa iba acompañada por su perro fiel Lureiro, que le ayudaba a cuidar de las ovejas cuando, un buen día, fueron sorprendidos por el ataque de un lobo. La niña se dio cuenta y azuzó a Lureiro para que se enfrentara al lobo mientras ella atizaba con su vara al salvaje animal, intentando provocar su huida. Entonces, el lobo se revolvió, atacando a la niña, haciéndole un feo rasguño, mientras Lureiro saltaba como una fiera para salvar a su amiga. Los dos animales se enzarzaron en una violenta pelea. Unos cuentan que el lobo huyó malherido y que Lureiro, herido también, ayudó a Pepa a llegar a casa de su tía Dorinda. Otros, en cambio, dicen que el perro mató al lobo y cuando Pepa le contó a su tía lo que había pasado, se fueron a por el cadáver del lobo, obligándola a pasearse con su trofeo por las distintas aldeas gallegas, enseñando al lobo muerto. Cuentan que los lugareños, al ver aquello, les regalaban chorizos, queso y pan en agradecimiento por haber sido tan valiente al enfrentarse y matar al lobo. Desde entonces fue conocida en la comarca como Pepa la Loba. ¿Pero qué sucedió para que esta jovenzuela se convirtiera en una bandolera asaltadora de caminos? La verdad es que son pocos los casos que conocemos de bandoleras españolas y la mayoría se lo debemos a los escritores que tuvieron la feliz idea de contarlos. Por ejemplo, la ilustre varona de la que escribió Lope de Vega, las dos doncellas de Cervantes que iban armadas y vestidas de hombre, las negras y las manolas que actuaban en tierras extremeñas, o María Márquez Zafra, conocida como la Marimacho. Josh Borrow, un escritor británico conocido en España como Jorgito el Inglés, escribió sobre la tuerta. La tuerta era una gitana que operaba en las inmediaciones del Alto del León, disfrazada de hombre a lomos de su caballo con su inseparable escopeta. La tuerta le contó a Jorgito el Inglés que en una ocasión fueron a robar junto con su banda a un anciano que guardaba dinero en su casa. Tras pegarle y torturarle, el anciano no soltaba prenda. Entonces decidió restregarle guindilla dentro de los párpados. El hombre se retorcía de escozor y picor, pero siguió sin decir nada. Justo cuando estaban a punto de asesinarle, la tuerta se apiadó de él porque, según dijo, te va a librar, porque un hombre de tal valentía y firmeza de corazón podría haber sido mi marido si no fuera tan anciano. A nuestra protagonista fue la injusticia la que le llevó a convertirse en Pepa la Loba, la temible bandolera gallega. Pero vayamos por partes. Pepa ya tenía 14 lozanos años y sus curvas de mujer comienzan a marcarse. Y al igual que su madre, sus pechos son abundantes y generosos. Su tía Dorinda decide que entra a trabajar con el tendero del pueblo. Os recuerdo que el tendero era su supuesto tío, ya que era hermano del albite, el violador de su madre. Las pretensiones de Dorinda eran totalmente comerciales. Auguraba la idea de que la niña se convirtiera en amante del tendero y así ella poder sacar provecho económico, ya que el hombre era uno de los más ricos del pueblo. Sin embargo, Pepa recordará esos años como unos de los mejores de su vida. Después de su madre y su perro, el tendero se convirtió en la única persona amable que la trataba con cariño. Eso sí, la gente de la aldea murmuraba. Creían que el anciano se aprovechaba de la moza. Pero él sabía que era su sobrina y quiso solventar la terrible afrenta que había cometido su hermano, convirtiéndola en su heredera. Unos dicen que la adoptó, otros que se casó con ella. El caso es que Pepa era feliz trabajando en la tienda acompañada de su tío. Además, quiso que aprendiera a escribir y leer para que cuando él faltara, ella pudiera hacerse cargo del negocio. Y aquí entra en liza un nuevo personaje. Se trata de un joven gallego que enseñará a Pepa a escribir su nombre por primera vez. Así se enterará que se llamaba María Josefa. La chispa del amor prenderá entre ellos y su tío de 70 años respetará su unión. No obstante, el indeseable del veterinario no estaba dispuesto a que su hija le quitara la herencia de su hermano. Y cuando se entera que ha dejado testamento a favor de ella, se enfrenta pidiéndole explicaciones. En la pelea, asesina a su hermano el tendero y la justicia prende a Pepa y a su amante como los causantes. Se celebra un juicio donde el joven amante es exculpado mientras que Pepa es condenada a muerte. Pepa ve en el juicio al asesino violador, que no es otro que su padre, y no comprende cómo la justicia, en vez de condenarle a él, la están condenando a ella acusándola de matar, arrastrada por la lujuria, la ambición y la codicia. ¿Quién era ella al fin y al cabo? Una joven recogida de la calle, mientras que su horrible padre era el veterinario del pueblo. Al final, la condonan la pena de muerte por cadena perpetua, pero Pepa no soporta estar encerrada. Ella es un espíritu libre y un día pide ver al cura. Cuando llega el cura, le pega un golpe en la cabeza y le quita la ropa para ponérsela a ella. De esa forma, disfrazada de cura, saldrá por la misma puerta de la prisión. Y es justo aquí cuando comienza la leyenda de la bandolera Pepa la Loba. Por supuesto, el indeseable de su padre será su primera víctima. Acompañada de su piel perro Lureiro, le amenazó con la escopeta, pero primero animó al perro a que le atacara. Lureiro comenzó a morderle por todas partes y cuando estaba lleno de sangre y heridas, apuntó a su padre y le descerrajó un tiro en sus partes en memoria de su madre. Y otro tiro más en memoria de su tío. Ese día, la loba hizo su propia justicia. Huyendo de las autoridades que habían declarado su busca y captura, marchó a los montes de Pontevedra formando su propia cuadrilla, la cuadrilla de Pepa la Loba. Comenzaron asaltando viajeros y caminantes de clase alta, caciques o curas. También entraban a los pazos, a las casas consistoriales y a otras mansiones si le llegaba el rumor de que guardaban dinero o joyas. Y si tenía noticia de algún violador que hubiese abusado de niños, niñas o mujeres, le quitaba la vida sin complicaciones. Al igual que otros bandoleros, buscó la protección y el bienestar de los suyos, entregando a los aldeanos dinero para que pudieran vivir en mejores condiciones. Los ricos de la zona la odiaban y temían, mientras los lugareños la querían y protegían. Se había convertido en una mujer de carácter inteligente y astuta. Además, era alta y guapetona y se hacía respetar. Junto a su cuadrilla estuvo varios años actuando de bandolera hasta que se quedó embarazada. Se planteó entonces abortar y seguir con su vida de aventura y peligro, pero su pareja le pidió que no lo hiciera, que a lo mejor era una señal para poder cambiar de vida. Decidieron entonces buscar un lugar lo suficientemente apartado para comenzar una nueva vida. Ese lugar será Abelleira del Ayuntamiento de Sermade, cerca de la Sierra de la Carva y al lado del Camino Real que va de Mondoñedo a Ferrol. La pareja de forma anónima compra la posada y comienzan a ganarse la vida honradamente mientras ven crecer a su pequeño. Y allí pasarán 6 años maravillosos hasta que el destino vuelve en su contra. Tuvo la mala suerte de que el recaudador de impuestos decidiera descansar en su posada, reconociéndola enseguida. Amparado por la oscuridad de la noche, el recaudador huye en su caballo, pero la pareja de la loba le da caza. Entonces se producirá un tiroteo que acabará con la vida de ambos. Pepa se entera de la fatal noticia. Todo se ha acabado. Ya no está segura, ni ella ni su hijo, y entonces decide volver a echarse al monte. Reúne de nuevo a los que quedan de la cuadrilla y lleva a su hijo con una pareja amiga para que lo cuiden. Los asaltos y atracos vuelven por doquier. Las víctimas se unen y crean un sistema de defensa y alerta para avisar del peligro. En casi todas las casas construyen troneras que albergan pistolas y escopetas con munición junto a un cuerno para avisar del peligro. En esos días es cuando surgen falsas cuadrillas que se apoderan del nombre de Pepa la Loba y crean tanta confusión porque a la misma vez la auténtica loba está actuando. Finalmente consiguen apresarla cuando en la huida de un atraco su caballo se rompe una pata. Dicen que tanto ella como el caballo habían sido heridos, pero el caballo cayó y dejó atrapada la pierna de la loba. Con ansias de retenerla, le ayudan a levantarse y es conducida a la prisión de Mondoñedo, encerrándola en la celda que llamaban Sala de la Corona, junto con otras presas. Su intención era huir, como había hecho cuando era joven. Incluso sus hombres estaban preparando su intervención cuando fue trasladada a la cárcel de A Coruña, frustrando el intento de liberación. La celda de la Sala de la Corona en Mondoñedo pasó a llamarse la Sala de la Loba y así se mantuvo hasta que la demolieron en 1965 para construir un ambulatorio. En la cárcel de A Coruña recibirá la visita de Concepción Arenal a finales del año 1863. Esta había sido nombrada por el gobierno visitadora de las cárceles y vigilaba en qué condiciones vivían las mujeres presas. En la charla que dio dentro de la cárcel, habló de los derechos que tenían las presas, avisando: las cárceles no han sido hechas para vengarse de los malhechores, sino para castigar el delito y compadecer al delincuente. Por eso, el objetivo es que el preso salga de prisión siendo mejor que cuando entró. Taloma había sido condenada de nuevo a cadena perpetua, pero en el juicio no se pudieron probar los delitos de sangre porque no hubo ningún testimonio que la incriminara. Dicen que la cuadrilla se encargó de atemorizar a los lugareños con la pérdida de la vida, o de la vida, de sus familiares. Y allí hubiese acabado sus días la loba, pudriéndose en la cárcel de A Coruña, si no hubiese conseguido escapar. ¿Y cómo logró escapar? Pues eso es un auténtico enigma. Puede que gente de su cuadrilla aprovechara el revuelo que estaba viviendo España durante la Revolución de 1868, poco después de que el general Prim llamara a los ciudadanos a que tomaran las armas y la reina Isabel II huyera a Francia. Lo cierto es que en esta confusión, donde grupos de voluntarios velaban por la seguridad de las aldeas y ciudades, pudiera ser que se infiltraran miembros de su cuadrilla y consiguieran liberar a la loba. Desde entonces, nunca más se supo de ella. Seguramente se reunió con su hijo y nunca más volvieron a separarse. La leyenda de la loba perduró y hoy en día sigue siendo un auténtico misterio cómo acabó sus últimos días. Emilia Pardo Bazán, otra gallega de armas tomar, la puso como ejemplo de valor. Fijaros lo que dijo: aquellos que consideran a la mujer un ser débil y vinculan en el sexo masculino el valor y las dotes de mando deberían haber conocido a la célebre Pepona y saber de ella. No lo que conste en los polvorientos legajos de la escribanía de actuaciones, sino la realidad palpitante y viva. La Pepona no ejercía ninguno de esos oficios subalternos. Ella era reconocidamente capitana de numerosa y bien organizada gavilla. Por supuesto, agradezco a Lorena Pérez Mansilla su colaboración en Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. La actualidad del mundo científico, la actualidad con Francis Román Villatoro, con el profesor de la Universidad de Málaga, con el físico. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Francis, en determinadas tradiciones esotéricas, desde hace mucho tiempo se hablaba de Nibiru, de Cóbulus, del planeta décimo, cuando existían 9 planetas en el sistema solar, del planeta X. Ahora sí que la ciencia tiene alguna pista de que eso pueda ser real, que pueda existir un planeta más allá de Plutón. ¿Qué sabemos de ese posible planeta X? Bien, todavía es demasiado pronto para echar las campanas al vuelo. Aún no sabemos si este llamado planeta X, que sería el noveno planeta del sistema solar, existe o no existe. Puede pasar lo mismo que pasó con Vulcano, el hipotético planeta propuesto en 1859 por el matemático y astrónomo francés Urbain Le Verrier para explicar la órbita anómala del planeta Mercurio, que acabó siendo explicada esta anomalía por la teoría de la relatividad de Einstein. De hecho, el hipotético planeta X, que sería el noveno planeta del sistema solar, ha sido predicho muchas veces mediante cálculos matemáticos y simulaciones por ordenador, siendo hasta ahora imposible encontrarlo donde se ha predicho con anterioridad dónde podía estar. En esta ocasión, gran parte del eco mediático que se ha tenido estas últimas semanas ha sido porque el astrónomo Michael Brown, del Instituto Técnico de California, el Caltech, en Estados Unidos, que es muy famoso por haber descubierto el planeta enano Eris, que obligó a degradar a Plutón a la categoría de planeta enano, pues él ha sido coautor, junto con un colega, Konstantin Batygin, en la revista The Astronomical Journal, de una nueva propuesta para explicar una anomalía que se ha observado en la órbita de 6 cuerpos transneptunianos. Los 6 cuerpos tienen superhelio, el punto más cercano al Sol, alrededor de unas 80 unidades astronómicas, una unidad astronómica de la distancia entre la Tierra y el Sol, en una región bastante próxima entre sí. De hecho, los seis han sido descubiertos en los últimos 15 años cuando se encontraban cerca del superhelio. Para explicar esta anomalía, Brown y Batygin proponen que existe un hipotético planeta mayor que la Tierra, en unas 10 veces en cuanto a la masa terrestre como su masa. Hay que recordar, por ejemplo, que Neptuno tiene 15 masas terrestres y que está situado muy lejos en el sistema solar. Su punto más cercano al Sol estaría a unas 200 unidades astronómicas y su afelio, el punto más lejano, entre 600 y 1200 unidades astronómicas. Según los cálculos teóricos, su órbita sería muy alargada y tardaría muchísimo tiempo en dar una vuelta alrededor del Sol, entre 10.000 y 20.000 años. Observar este planeta con los mayores telescopios disponibles en la actualidad va a ser muy difícil, porque hay que explorar una región enorme del cielo, pero sin embargo es una búsqueda que, si se realiza de manera extensiva, podría permitirnos confirmar o refutar su existencia en unos 5 años. Y además hay una serie de anomalías que se están detectando que en los últimos años han sido todavía más evidentes y que le ha hecho a estos científicos predecir la existencia de este planeta. Sí, cuando se descubrió el planeta enano Sedna, que fue descubierto en el año 2003, y más tarde cuando se descubrió el planeta enano 2012 VP113, que tiene un nombre un poco raro, que se descubrió en el año 2014, se observó que sus órbitas son bastante extrañas. Son órbitas muy elípticas, con una alta excentricidad. Sedna, por ejemplo, se acerca al Sol unas 76 unidades astronómicas, mientras que su punto más lejano al Sol, su afelio, está a 937 unidades astronómicas. 2012 VP113 tiene un perihelio también cercano a las 80 unidades astronómicas, con un afelio a 450 unidades astronómicas. Estos planetas que están tan lejos de los planetas gigantes del sistema solar, por ejemplo, Neptuno está a 30 unidades astronómicas, es muy difícil explicar por qué tienen una órbita tan excéntrica. Además, el perihelio de ambos cuerpos coincide aproximadamente en la misma región del espacio y están sus órbitas inclinadas unos 30 grados respecto a la eclíptica, la órbita de la Tierra y de los demás planetas del sistema solar. Estos cuerpos cruzan la eclíptica en la misma dirección, de norte a sur. Son muchas coincidencias que podrían ser eso, solamente coincidencias, pero que nos hacen pensar que podría haber una explicación detrás de estas coincidencias. Cuando se descubrió el planeta 2012 VP113, por Trujillo y por Shepard, que lo publicaron en la revista Nature, ellos observaron esta anomalía y propusieron la posible existencia de un noveno planeta en el sistema solar con una masa de unas 5 veces la masa de la Tierra. Sin embargo, estudiaron la posibilidad de que su órbita fuera muy circular, más allá de Neptuno, a unas 250 unidades astronómicas, y vieron en sus simulaciones por ordenador que no podía existir este planeta. Brown y Batygin ahora en enero, han tratado de descartar esta hipótesis y han estudiado la posibilidad de que la órbita, en lugar de circular, fuera muy elíptica. Para su sorpresa, contra todo pronóstico, han encontrado con que puede existir ese planeta. Puede existir un planeta con una órbita muy excéntrica, con una masa de unas 10 veces la masa de la Tierra, que permite explicar esta trayectoria, esta órbita anómala de Sedna y 2012 VP113. Para confirmar su hipótesis, han estudiado otros 4 objetos transneptunianos, que son los objetos que tienen las órbitas más excéntricas y que parece que no han sido influidos por la influencia gravitatoria de Neptuno en los últimos millones de años. Entonces, gracias a estos 6 planetas, parece ser que pueden, con la existencia de un único noveno planeta, confirmar su órbita relativamente anómala, y ellos estiman que, si esto fuera completamente una coincidencia aleatoria, tendría una probabilidad muy baja, del orden del 0,007%. Si existe realmente este planeta con unas 10 veces la masa de la Tierra, realmente podría empujar la órbita de estos otros planetas para que tuvieran una órbita muy parecida, como haría un padre cuando columpia a un niño en un columpio. Básicamente es un fenómeno que se llama resonancia. Este tipo de resonancia ocurre muchas veces. Por ejemplo, Neptuno tiene resonancias orbitales con Plutón y otros cuerpos del cinturón de Kuiper que se llaman plutinos. Podría existir este planeta justificando este tipo de comportamiento anómalo de estas órbitas de estos 6 planetas. Y otra vez parece que toca cambiar los libros de texto. Hace muy poquito se hizo, cuando Plutón dejó de estar dentro del sistema solar, dentro de los planetas que estudiamos, evidentemente estaba en esa lista, pero con otras características. Ahora nos encontramos, y además parece verdaderamente tremendo, ¿no? Importante el hecho de que exista un planeta gigante tan lejos de nuestro Sol, pero orbitando en torno a él. Sí, esta hipótesis parece muy especulativa, pero en realidad ya ciertos modelos de formación del sistema solar, como el famoso modelo de Niza, que se publicó en la revista Nature en el año 2005, predicen que alrededor del Sol se tuvieron que formar 5 planetas gigantes, y uno de los cuales, como no observamos solamente 4, uno de los cuales tuvo que ser expulsado a las afueras del sistema solar. Este planeta, que han predicho ahora Brown y Batygin, podría ser ese quinto planeta, aunque el modelo de Niza predice que tiene que ser un planeta con una masa muy parecida a Neptuno, es decir, unas 15 masas terrestres, cuando los nuevos resultados teóricos apuntan a un planeta de unas 10 masas terrestres. En el modelo de Niza y en otros modelos de formación del sistema solar se produce lo que se llama un fenómeno denominado migración planetaria. Los grandes planetas gigantes gaseosos se forman cerca del Sol y por interacción gravitatoria se van alejando, van migrando y van obteniendo la posición que tienen actualmente. Este proceso permite explicar la aparición, por ejemplo, de la hipotética nube de Oort, donde se encuentran los cometas de ciclo largo, o el cinturón de Kuiper, con los objetos transneutronianos más allá de la órbita de Plutón. Sin embargo, por supuesto, no todos los astrónomos están de acuerdo con que la predicción del modelo de Niza de que existe un quinto planeta gigante es completamente correcta. De hecho, los cálculos de Brown y Batygin tienen bastante incertidumbre sobre las propiedades de este nuevo cuerpo, de este nuevo planeta, y podría tener una masa incluso no solo de 10 masas terrestres, podría ser una masa incluso menor, con lo que los parámetros orbitales serían muy diferentes. La búsqueda de este objeto va a ser muy difícil, pero ya está siendo emprendida la carrera entre varios grandes telescopios terrestres para tratar de encontrar a este noveno planeta cuyo descubrimiento podría ser realmente revolucionario. Eso sí, la NASA y varios científicos adscritos a la NASA han pedido prudencia, han llamado al escepticismo, porque hay otras hipótesis que pueden explicar esas anomalías. Sí, hasta ahora la mayoría de los estudios que habían estudiado esa anomalía en la órbita de estos dos cuerpos, Cegna y 2012 VP113, estos dos planetas enanos, eran propuestas diferentes hipótesis. La hipótesis de Brown y Batygin es una de ellas, que tiene la ventaja de que ha sido aplicada a otros 4 cuerpos transneptunianos, cuando otras hipótesis previas, que se publicaron hace pocos años, pues no tenían en cuenta estos otros 4 cuerpos. En cualquier caso, hay que tener en cuenta eso, que existen otras hipótesis y que realmente encontrar este nuevo planeta va a ser muy difícil, porque hay que explorar una región enorme del cielo, entre 2.000 y 4.000 grados cuadrados. El Sol o la Luna llena subtienden en el cielo, visto desde la Tierra, del orden de medio grado cuadrado. La gran incertidumbre en la órbita y las propiedades de este planeta van a dificultar su búsqueda. Pero eso sí, hay que ser un poquito escéptico porque hay otras posibles explicaciones que se han propuesto para explicar las órbitas de estos dos planetas enanos, Cegna y 2012 VP113. Por ejemplo, la hipótesis de los astrónomos Anne-Marie Madigan, de la Universidad de California, Berkeley, y Michael McCaur, de la Universidad de Harvard, que propusieron una nueva inestabilidad gravitatoria asociada a la inclinación de las órbitas planetarias. Esta inestabilidad altera las órbitas de los cuerpos que están lejos de una estrella, de tal forma que sus órbitas se inclinan respecto al plano de la eclíptica del resto de los planetas más cercanos a su estrella, y sus perihelios se colocan más o menos en una cierta región, una región común alrededor de la estrella. Esto explicaría esta anomalía orbital que han tratado de explicar con un nuevo planeta, Brown y Batygin, sin necesidad de ese nuevo planeta. Con toda seguridad, este tema tan mediático hará que haya mucho debate científico y que se publiquen en los próximos meses o próximos años nuevas hipótesis alternativas a la existencia de este nuevo planeta. Aún así, si el planeta X está ahí fuera, realmente su búsqueda acabará dando con él y será obviamente uno de los temas más apasionantes en astronomía en la próxima década. Hay que ser escéptico, por tanto, pero hay espacio para soñar con el planeta X. Tema del que hemos hablado esta noche, aquí en Eureka, en La Rosa de los Vientos, con Francis Román Villatoro. Francis, muchas gracias. Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. con el de número uno, con quien más sabe de cine, con quien lleva aquí todos los años posibles en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, con José Manuel Escribano. Muy buenas. Muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Casi, casi debíamos decir el gran José Manuel Escribano, el mundo del cine, y es que la película de la semana, la película sobre la que vamos a hablar esta noche, tiene un título. Primero escuchamos un poquito y después hablamos sobre ella. Es que la película se titula, insistimos, La Gran Apuesta. Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura. Se va a derrumbar. El mercado inmobiliario es súper sólido. Es una bomba de relojería. Así que Mike Berry, que va a una pelu low cost y no lleva zapatos, sabe más que Alan Greenspan. Doctor Mike Berry, sí, así es. Y yo cada vez estoy más curioso. La Gran Apuesta, José Manuel, es mi opinión, por supuesto, es eso que salió también, es decir, eso en mandar al mundo por ahí, a tomar por saco y a hacerse ricos unos cuantos. Entre ellos ese que mencionaban, Alan Greenspan. Sin embargo, nos hicieron creer que el mundo entraba en crisis. Claro, entraba pues en crisis para los ciudadanos, pero no para quienes se llenaron los bolsillos. Esa es la gran apuesta. Va a haber mucho cine sobre lo que ha ocurrido en estos últimos años. Precisamente sobre eso, sobre por qué se ha producido y por qué ese gran negocio que se estaba montando entonces, se vino abajo, insistimos, para todos que somos los que estamos pagando los platos rotos. Claro, claro. Así es, La Gran Apuesta, la película de Adam McKay que se acaba de estrenar. Bueno, Adam McKay, bueno, digamos el reparto primero, porque es importante. Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt, Marisa Tomei, una de las bazas de la película, de luego es el reparto. Decía que Adam McKay, este director, es un hombre forjado en la comedia. Ha sido pareja de Will Ferrell en distintas ocasiones, ha hecho programas de televisión en América abundantes. Y la verdad es que algo de comedia sí que tiene esta película, La Gran Apuesta, aunque sea sobre todo o casi únicamente en el tono, porque en efecto, como tú decías, el asunto es bastante grave. Estamos hablando de los orígenes y de las causas de la crisis, de esta crisis mundial que parece que no vamos a terminar nunca de padecer. En la película hay como tres tramas paralelas que se entrecruzan y con distintos personajes, claro, todos con el mismo tema. Son analistas de bolsa y la situación económica general que se avecina les hace prever, sobre todo a estos que son los más listos, les hace prever el desastre inminente, sobre todo por la inflación de las hipotecas, bancarias, entre las entidades bancarias totalmente desaprensivas y los ciudadanos desprevenidos, y no al revés, como se nos ha hecho creer en más de una ocasión. Cuando asoma la crisis, la película efectivamente muestra ese trabajo sucio, esa entente entre las entidades de crédito y las agencias de calificación, una connivencia francamente criminal. Tratan de aguantar mintiendo a todo el mundo, tratando de hacernos ver que todo va estupendamente cuando los bancos están a punto de mandarlo todo al garete, y así va la cosa hasta que, como es natural, no se puede aguantar y todo se derrumba. Hombre, las pegas que tiene la película es que ya hemos visto alguna, como tú dices, Bruno, vamos a ver alguna más seguramente, pero ya hemos visto, por ejemplo, Margin Call contaba esta misma situación de inicio de la crisis, ¿no? También el uso de excesivos tecnicismos y conceptos que yo creo que no están al alcance de todo el mundo, sobre todo en la versión original, no sé cómo lo habrán doblado al castellano, ¿no? Cierta sensación de barullo también, que en este caso no es del todo inocente en la película. Yo creo que precisamente eso que parece un defecto es quizás su mayor valor, la intención de ver cómo se han ido enredando las cosas hasta ese desenrollo absolutamente trágico, ¿no? La película tiene, desde luego, la intención de ser objetiva, de ser realista y no dejar resquicio ni a la duda ni al engaño. Y desde luego, entre las bazas principales, como decía antes, las interpretaciones. Christian Bale está que se sale, como suele decirse, una interpretación verdaderamente genial, ¿no? Steve Carell también, Ryan Gosling, incluso Brad Pitt, en un registro bastante distinto al suyo habitual. La película es, en resumen, un análisis implacable con todos los culpables con la cara descubierta para que podamos entender esta lección y, si es posible, que no se repita. Por supuesto, es la película de la semana, la gran apuesta, la película de la semana en el Super 10, el super10.com, que recomendamos a todas las semanas aquí a nuestros oyentes, en donde están todas esas películas sobre las que ahora hablamos. Es en la lista que une todos los factores y que sitúa esta semana en el puesto número 10. Bueno, pues bajando dos puestecitos en su cuarta semana, aquí está Steve Jobs, la película de Danny Boyle, con un estupendo Michael Fassbender. En el 9. Primera semana para La Juventud, la película de Paolo Sorrentino, estaba fuera de la lista, estaba en el 14 la semana pasada, ahora ha llegado ya al Super 10 con unos inmensos Michael Caine y Harvey Keitel de protagonistas. En el 8. Alvin y las ardillas, dicen que fiesta sobre ruedas, la película de Walt Becker. Yo no sé las veces que hemos visto ya a los muñequitos estos. Fíjate, Bruno, fue la película más vista en el fin de semana. Yo creo que algo no funciona muy bien en nuestro cine y en nuestro público, la verdad. En el 7. El hijo de Saúl, la película tremenda sobre el holocausto, un punto de vista realmente especial. Estaba en el puesto 6, ha bajado un puestecito en su segunda semana. En el 6. La chica danesa, también bajando un poco en su segunda semana, la película de Tom Hooper con un fantástico Eddie Redmayne de protagonista. En el puesto número 5. Pues repite posición Taxi Teherán, esta película que se ha hecho Jafar Panahi, el director iraní, él solo con su taxi y sus amigos. Una auténtica maravilla. 16 semanas en el Super 10. En el 4. 45 años. Ha bajado también un puesto en su séptima semana la película de Andrew Haig. En el 3. Los odiosos 8, no ha aguantado, ha bajado también un puesto. Segunda semana para la película de Quentin Tarantino, con Samuel L. Jackson, Kurt Russell, todos los amigos de Tarantino en la película. En el 2. Pues como decíamos hace un momentito, la película de la semana, la gran apuesta, directamente a este puesto número 2. Eso demuestra que la película, desde luego, tiene calidad y tiene importancia. Adam McKay, como decíamos hace un momento, es el director, Christian Bale, Steve Carell, algunos de los protagonistas. Una gran apuesta, nunca mejor dicho, una gran subida, una gran entrada en el puesto número 2, amenazando a quien está en el puesto número 1. Pues por octava semana consecutiva, El puente de los espías, de Steven Spielberg, con Tom Hanks, Mark Rylance, una película de Spielberg, con eso está dicho casi todo. Y los premios, estamos en esa temporada, se entregan premios cada semana, esta, entre otros, los premios Fotograma. Sí, por lo menos sabemos ya algún avance de los premios Fotograma y la beneficiada de momento es Truman, la película de Seth Gay, que se consagra, yo diría que incluso junto con La novia, como la gran triunfadora de la temporada. Va a recibir el Fotogramas de Plata de este año en la votación de la crítica especializada. En esta ocasión de los Fotogramas, el premio homenaje va a ser para Marisa Paredes. Y lo que no hay todavía es premio para los intérpretes, pero sí sabemos los nominados. Los han elegido los lectores y son Penélope Cruz por Mamá, Inma Cuesta por La novia, Natalia de Molina por Techo y comida, en cuanto a las señoras y señoritas, y Javier Cámara por Truman, Mario Casas por Palmeras en la nieve y Dani Rovira por Ocho apellidos catalanes por la parte masculina. Los lectores tendrán que elegir también la mejor película desde el punto de vista de ellos. Las nominadas son Truman, Palmeras en la nieve y Ocho apellidos catalanes. Y fíjate, Bruno, una noticia, este próximo lunes, dentro de unas horas, se entregan también otros premios, los más antiguos, las medallas del CEC. Las candidaturas están entre Truman, La novia, como no, Techo y comida, El desconocido y Un día perfecto, pero la gran noticia es que la medalla de honor se va a entregar a Marisol, a Pepa Flores, que se está intentando por todos los medios que abandone su retiro malagueño para que aparezca por una vez y venga a recoger esta medalla en la noche del lunes. Yo espero que venga, porque hombre, si no es así, sería una cosa bastante fea. Ojalá sea así, ojalá Marisol esté ahí en la entrega de premios. Es que la figura de Marisol, su rostro, sus ojos, forman parte de nuestra historia, no sí, nos podemos luego olvidar de eso, ¿verdad? Desde luego, tendría que venir. Yo sé que ella no se deja, porque no. Marisol, desde sus últimas experiencias cinematográficas, se ha retirado absolutamente y no aparece en público, vamos, yo creo que ni para ir a la compra al Hipercore ese que tiene allá al lado cerca del puerto de Málaga. Pero en esta ocasión debe venir a recoger la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos. José Manuel Escribano, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo fin de semana. Lo haremos, Bruno, aquí estaremos. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Programa La Rosa de los Vientos, que finaliza ahora, pero volvemos mañana. Tenemos tertulia, tenemos el repaso a la revista Año Cero, hablamos de la ley de la atracción, también tenemos ecos del pasado, historias de la historia, pero insistimos, ya mañana será a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Ahora en Onda Cero llegan las noticias, en la actualidad, y después nos quedamos en las manos del doctor Beltrán.